No te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, mi nombre es César Lucero y estamos transmitiendo este domingo 25 de enero un programa más de Y Sin Embargo Se Mueve, la voz de la Convención Nacional Democrática aquí en Hermosillo, Sonora. Y estamos aquí iniciando esta emisión anunciándole que tendremos el discurso de Andrés Manuel López Obrador allá en la Ciudad de México. Con gusto le doy la bienvenida a mi compañera Judith Armenta, quien además de ser una de nuestras productoras, también es una excelente conductora y este día estará aquí con nosotros. Bienvenida, Judith. Muchas gracias, César. Muy buenos días al auditorio que nos está escuchando ahorita en nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve. Pues bienvenidos todos. Este día tenemos un interesante programa. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Radio Bemba, que está ubicada en Tamaulipas y calle 5 de Mayo, en la colonia 5 de Mayo, transmitiendo desde la Casa Bradwitt en Hermosillo, Sonora. Adelante, César. Pues sí, les queremos recordar también que el licenciado Andrés Manuel López Obrador estuvo en Sonora hace 2 semanas y el próximo jueves 29 de enero, es decir, en 4 días más, él regresa aquí a estas tierras sonorenses y a cumplir compromisos que hizo con los compañeros mineros allá en Canea y también para continuar con su serie de giras que hace a todos los municipios del país. Muy bien, nos informan, bueno, que también dentro de la asamblea informativa de hoy, domingo, vamos a tener las intervenciones de Alejandro Encinas y por supuesto también de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, que las vamos a transmitir íntegras más adelante. Les recordamos nuestros teléfonos, háblenos al 215-9005 y al 215-9015 y estamos transmitiendo a todo el mundo a través del sitio en internet de Radio Bemba, el cual es www.radiobemba.org. Sí, mira, pues tenemos aquí del programa de hoy una conversación con el columnista de La Jornada, Adolfo Sánchez Rebolledo, con quien conversaremos acerca del nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que este martes ya tomó posesión, y nos va a hablar también, conversaremos con él sobre los retos y expectativas creadas alrededor de su asunción al poder. Y también queremos decirle que ya está aquí, una vez más, como siempre, agradecemos su presencia, el biólogo y ambientalista Tadeo Vargas. Él nos acompaña este domingo para compartir con todos ustedes, con todo el auditorio, cómo nos deja o cómo dejamos en materia ambiental el 2008 y también nos hablará de cómo se pronostican los especialistas este 2009. Tenemos temas muy importantes y con él lo vamos a abordar en un momento más. Sí, mira, también tenemos 3 cápsulas que nos produjo Eric Moncada. Esto es parte del discurso dirigido por Obama el martes. Los temas son medio ambiente, crisis económica, entre otros. Lo vamos a escuchar un poco más adelante. Y también, bueno, debemos decirle que vamos a tener la selección musical a cambio de nuestra compañera Diana Munguía. Con ella vamos a empezar con música. Vamos a empezar con música. Está la canción Cosa Buena, que es una canción a ritmo ska con mezcalito, y esto es para que se pongan a batir rápido los huevos para hacer el omelette de la mañana. O los hot cakes. We'll be right back. de San Juan. Por eso estás ahí esperando. Esta vez que sí, habla revolución. Qué cosa más buena, qué cosa más buena, qué cosa más buena, mamá. Qué cosa más buena, qué cosa más buena, qué cosa más buena, mamá. ¿Y cómo está la cosa? ¡Qué cosa más buena! ¿Y cómo dice la cosa? ¡Qué cosa más buena! ¿Y cómo está la cosa? ¡Qué cosa más buena! ¿Y cómo dice la cosa? ¡Qué cosa más buena! Si pasas por mi casa y ves a mi mamá, dile que no esperes. ¡Hey, hey, hey, hey! Este movimiento no da marcha para atrás. Este movimiento, este movimiento, este movimiento no da marcha para atrás. Este movimiento, este movimiento, este movimiento no da marcha para atrás. De vuelta al camino, solo por la calle, yo no miro a nadie. Lo oscuro, lo grito y lo juro. Mira que todos llevan sus culpas a cuestas. El sol del progreso es lo que tú deseas. Si acaso lo encuentras, yo te lo regalo. No es malo ni raro cambiarse de rostro. Por eso, tirano, estás muerto en el pozo. El tercero en discordia, un payaso que se honra. A veces la piña en barbadas me invaden. No dejes que agarren lo que a ti te toca. Que no te dé miedo de abrir la boca. Muy alegre esta primera canción, así como venimos todos bien alegres, bien acelerados, empezamos este programa, y qué mejor que con esta ska que nos pone aquí Diana, y aquí en los controles Liz nos hizo favor de acomodar. Escuchamos la canción Cosa Buena de Mezcalito. Bueno, queremos recordarles que este día se está llevando a cabo la asamblea en defensa de la economía popular en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual fue convocada por nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hasta allá vamos a tener enlaces todo el programa, puesto que el periodista José Luis Jara nos mantendrá informados de cómo se está llevando a efecto, cómo todo lo que está sucediendo en esta importante asamblea. Ya nos dicen que el Zócalo se está llenando y en breve pasaremos el primer enlace con el periodista José Luis Jara. Pues muy bien, ya tenemos aquí en cabina, a nuestro primer invitado. Él es nuestro colaborador periódico en materia ambiental, Tadeo Vargas. Bienvenido, Tadeo. Tenemos varios temas, ¿no?, que dijimos que están pendientes para que nos enumeres. Habíamos dicho que es hablar de la agenda ambiental que se tuvo a nivel nacional e internacional el año pasado y la que quedó pendiente y que va a estar pendiente para este año, si nos quieres enumerar. Sí, así es. Buenos días a todos. Pues sí, vamos a tratar de hablar un poco de cómo nos fue en el 2008 en materia de las agendas ambientales y qué es lo que nos espera para el 2009, ¿no? Dentro de lo que vamos a hablar está un poco de cambio climático, está un poco de agrocombustibles, que está como repuntando. Todo el tema de la energía, que también está tomando mucha fuerza, y otro de los asuntos que se está viendo a nivel global es la problemática del turismo, ¿no? Sobre todo el turismo en la costa, que parece ser que tiene otro repunte, ¿no?, de nuevo. Entonces vamos a estar más o menos hablando un poco acerca de ellos. Son muchos temas, pero bueno, trataremos Bueno, de acuerdo a esto, vamos a empezar con esta, lo que nos comentabas la última vez que estuviste aquí, de este fondo que se está creando para tratar de reducir las emanaciones de carbono, de fluorocarbonos a la atmósfera. ¿Cómo va? Causadas por la deforestación, ¿no? Sí, sí, causadas precisamente. Sí, bueno, desde el año pasado ya se puso en marcha la ONU un proyecto que ellos llaman RED, por las cifras en inglés, que quiere decir algo así como Fondo de Emisiones por la Deforestación y Degradación de los Bosques. Este es un proyecto que tiene la ONU para mantener los bosques salvajes, dirían los biólogos, ¿no? Esto es sin presencia de los seres humanos. En estado natural. En estado natural. De entrada, cuando uno lo escucha, es como casi todas estas políticas que maneja la ONU, suena muy bonito. Uh-huh. Pero la legislación que lo mantiene en pie es bastante débil, ¿no? Entonces, se presta para muchas interpretaciones y para que se haga mucho negocio con él. En sí, el RED se pone en marcha desde los bonos de carbono, los bonos verdes, para mantener los bosques naturales y poder seguir sacando dinero de estos, ¿no? En países donde ya se está aplicando, como Noruega, creo, lo que están haciendo es desalojar a la gente que ya vive ahí para mantener supuestamente los bosques en su mejor estado, ¿no? En México, la propuesta o el proyecto, como lo estamos viendo nosotros, que entra junto con un proyecto que Calderón retomó, como todos estos proyectos de la década de los 60, de los 70, que eran las ciudades rurales. Entonces, lo que ellos están haciendo es hablar de las ciudades rurales para sacar a los ejidatarios de las zonas de bosque y poder quedarse con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, más o menos lo que ellos están intentando hacer, ¿no? Bolivia también lo está manejando también de una manera equivocada, porque otra vez están desplazando gente, pero no solamente están desplazando gente, sino que están sembrando especies exóticas y en algunos casos especies invasivas, ¿no? En zonas donde bueno, están poniendo o en desequilibrio el ecosistema, ¿no? Así está. Creo que ese es uno de los puntos flacos, ¿no? Débiles de este programa para la reducción de las emanaciones de carbono. El punto flaco que comentaba es precisamente el de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra. ¿Cómo se está manejando este punto? Así es, cuando el proyecto del RED comienza a tomar forma, la primera discusión que se le hace o el primer punto que se le argumenta es: ¿y qué pasó con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo lo van a manejar? La ONU nunca explicó, dijeron que cada país lo iba a manejar de la manera que lo tuviera que manejar. Sabemos que esto casi nunca se cumple y que la violación a los derechos internacionales de los pueblos indígenas se violan, por lo menos esa es la experiencia que tenemos en México. Uh-huh. Ese era uno de los argumentos que los ambientalistas más radicales le hicieron a la ONU, ¿no? El otro era: ¿quién va a manejar estas emisiones? O sea, ¿quién, quién se va a quedar con el dinero? ¿Hacia dónde va el dinero? Y ¿cómo se va a regular quién compra y quién vende los bonos verdes? Hasta ahorita ese ha sido un problema que ya lo vemos con las energías alternativas, el modelo de desarrollo limpio, porque por lo menos en México la gente que está haciendo negocio con el modelo de desarrollo limpio son las transnacionales, ¿eh? O sea, no son los pueblos, y se corre el riesgo de que el RED termine siendo también otra propuesta de empresas transnacionales de poder seguir explotando la naturaleza y aparte de sacar dinero con esto, ¿no? Y todo indica que precisamente los beneficiarios pues van a ser otra vez las empresas multinacionales que se dedican a este tipo de generación de energía. Así es, ese es el miedo que se tiene también con el RED, que el RED se convierta en otro experimento como el modelo de desarrollo limpio, que todo lo que han hecho con él es que las transnacionales y los gobiernos permisivos se enriquezcan con él y los afectados sigan siendo las comunidades, ¿no? Y hablando de esto, en México un proyecto que además ha sido altamente cuestionado en todo el año entra, pero de manera se desliza así por completo dentro del RED, que es el proyecto de ProArbol, ¿no? este proyecto. Otro famoso caso que ha causado tanta polémica. Es que realmente es, no hay cómo defenderlo. Uh-huh. No tiene una defensa, ¿no? Un proyecto que se le invierte en 2.700 millones y se pierde en 2.340. O sea, los números rojos ahí están. O sea, no tiene una. Pero sin embargo, incluso la ONU ha aplaudido así como que el proyecto es bueno. Después de todo lo que han venido diciendo, una organización que sabemos que es bastante amiga del gobierno que está ahorita, que es ProNatura, ha terminado diciendo que el proyecto ahí está y que está funcionando y que va muy bien. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el mal manejo de ProAlbo? O sea, es un programa que tenía el objetivo de reforestar al país, millones y millones de arbolitos, pero ¿cuál fue en realidad o cuáles son los...? El asunto con ProAlbo, por lo menos como yo lo he estado viendo, es que fue un programa mediático. O sea, era un programa en el que Calderón lo único que intentaba era tomarse la foto poniendo un arbolito. Y para esto se iba a gastar lo que tenía que gastarse. Para empezar era un programa forestal y sembraron como el 60%, un poco más, de cactáceas. O sea, no estaban sembrando en zonas que estaban frágiles de los bosques. Sí. Del 40% de lo que sí se sembró en zonas de bosque, no se sembraron especies nativas. Uh-huh. Se sembraron eucaliptos, se sembraron pinos que no eran de la región, y tampoco se sembraron en temporada de lluvia. Por lo mismo de que es un proyecto altamente mediático, se tenía que hacer de acuerdo a las condiciones que tenía Calderón para hacerlo. Entonces, nos platicaba gente de Chihuahua que cuando llegaron con el programa de ProArbol, sembraron en la zona baja de la sierra, pero nunca subieron hacia arriba a sembrar. Entonces, la zona baja no está tan deteriorada como se encuentra la zona alta de la Sierra Tarahumara, porque es mucho más fácil controlar a los madereros ilegales, porque existen otro tipo de regulaciones. Entonces, donde se tenía que sembrar, no se sembró. Y por último, que yo creo que es lo más importante, el dinero nunca se destinó a la gente que se tenía que destinar. El caso de Sonora, con el proyecto de ProArbol, los beneficiarios fueron los agricultores industriales, los agricultores, no los ejidos como se tenía pensado, ¿no? Entonces no se planeó un proyecto forestal sustentable. Simplemente dijeron, vamos a plantar tantos árboles, vamos a llegar con la gente que nosotros conocemos y a ellos les vamos a dar el dinero. Mira, todo esto de los bonos verdes y todo este tipo de proyectos que tienen precisamente a decir que vienen a acabar con la deforestación y un poco a, digamos, disminuir el proceso del calentamiento global, de repente suenan muy interesantes. Ya nos estás diciendo, o sea, todos los bemoles que tiene todo eso, pero yo también veo el trasfondo de esto, un discurso donde pareciera ser como que son, es las zonas rurales o la gente que vive en las zonas rurales y son los indígenas los que son causantes de la deforestación de grandes hectáreas de terreno en el mundo. Y y estás diciendo algo que es muy preocupante. Los principales beneficiados de todo eso, bueno, es la gente que tiene los grandes recursos o los medianos recursos, y los principales perjudicados son los que nos están diciendo en el discurso son los causantes, no son los indígenas, son los pobres. Así es, el discurso con el cambio climático siempre ha sido ¿no? Los pueblos indígenas, sus tradiciones, los pueblos que están ahí por la misma forma de vida, son los que están haciendo el problema de la degradación forestal. Sin embargo, a ellos nunca se les ha destinado ni siquiera un programa de forestal sustentable, otra forma de cultivo, otra forma de hacer las cosas. No, están insertos en un modelo que no les permite más allá de lo que ellos están haciendo, y sin embargo benefician mucho a los medianos y grandes agricultores, ¿no? ProArbol ha beneficiado mucho de este dinero, se ha ido en zonas donde no necesitaban forestar, ¿no? Entonces tenemos esta contradicción que además ha sido como la línea del cambio climático. Se habla, el problema con el cambio climático es que todavía no lo seguimos viendo como un problema socioeconómico y tratamos de verlo solamente como un problema ambiental. Mientras no comencemos a ver que el cambio climático es solamente un problema socioeconómico y no y no un problema meramente ambiental, pues va a ser muy difícil que lleguemos a una adaptación o a un verdadero control de daños dentro de lo que se refiere uh-huh. a esto. De hecho, parte de lo que mencionabas ahorita, o sea, ¿quién va a estar a cargo de la supervisión de que esto se lleve bien, ¿no?, a cabo? Porque por lo menos así en propuesta y en papel, o sea, todas las cosas parecen muy perfectas, pero la vida diaria no es un papel, ¿no? O sea, estamos, sí. Somos tridimensionales, tenemos una vida, tenemos necesidades, tenemos problemas. Y ahí están implícitas las necesidades de la gente que más necesidades tiene justamente, ¿no? Así es, y que además no las están volteando a ver ni los gobiernos, ni en este caso la ONU y todos sus proyectos de mitigación del cambio climático, ¿no? Ahorita que estabas hablando del problema de ProArbor, ¿no? De esta grave corrupción que, pues, quien la evidenció primeramente creo que fue Greenpeace, y desde el principio advertía el programa ProArbor, ese no va a dejarnos nada bueno. Y ahora, recientemente, hace como unos 10 días, protestaron varias organizaciones ambientalistas, y bueno, esto está a cargo de la función pública. ¿Qué podemos esperar, Tadeo, cuando pareciera que el juez y parte, ¿no?, los que están viendo este caso? Bueno, yo insisto, el proyecto de ProArbor, con un mejor manejo y con los fondos destinados hacia donde tienen que ir, no es tan malo. O sea, el proyecto de ProArbor como un proyecto verdadero de forestal sustentable puede funcionar. Uh-huh. El problema acá es que se está manejando mal de entrada. Uh-huh. O sea, no hay un diagnóstico verdadero de la situación en los bosques, no se está sembrando lo que tendría que sembrarse y, bueno, estamos perdiendo más de lo que ganamos con él, ¿no? Así como rápidamente, dentro de un proyecto de forestación que está funcionando muy bien en el Estado de México, lo están manejando las mujeres Mazahuas. Mm, ellas hacen un diagnóstico de lo que necesitan en la cuenca y eso es lo que siembra. Uh-huh. Entonces, mientras que ProArbor, con todo el dinero que le invierten, están logrando que se salve el 10% de los árboles, ellas están logrando que se salve el 99% de los árboles. Entonces, un proyecto de forestación bien hecho y que tenga que un punto sustentable podría funcionar. Entonces, uh-huh, me parece que si ProArbor va a seguir funcionando, que todo parece indicar que sí, hay que darle un giro hacia forestabilidad sustentable. Bien, para terminar, Tadeo, sabemos que estos temas son muy interesantes y son muy extensos. Sin embargo, la preocupación de nuestros escuchas es tocando otros puntos. Y la señorita María del Carmen Kisi te pregunta que qué sabes del proyecto de Pemex, que en el cual se piensan abrir pozos en la selva lacandona. Pues, de nuevo, no son proyectos que están guardados desde los 60, 70 y que la nueva administración federal está intentando echar a andar. Tienen ahí en Chiapas, tienen el problema de que tienen que lidiar no solamente con el ejército zapatista, sino con algunas células del narcotráfico, ¿no? El proyecto ya está aprobado por Pemex y, pues, la idea es entrar con todo lo que implica meter un pozo a una selva, ¿no? Es decir, que se va a perder una gran cantidad de hectáreas de ecosistemas selváticos, que son ecosistemas difíciles de recuperar y que, bueno, otra vez para seguir fomentando el uso de los hidrocarburos. Por ahí hay una frase de la gente de Oil Watch, que es la gente que se encarga de revisar el problema del petróleo, que dice: vive el crudo represado, ya dejémoslo ahí donde está, vamos buscando, ya no saquemos más petróleo, pues. Así es. Tadeo, pues se nos agota el tiempo, te agradecemos de verdad, quedamos ahí pendientes para tratar el cambio climático, sus consecuencias en el mundo, un punto que tocó Barack Obama, que se siente que están los Estados Unidos en retraso con respecto a otros países en nuevas energías, o sea, tenemos mucho por platicar y de verdad te agradecemos que te des tu tiempo este domingo para venir a comentar aquí con nosotros. Bueno, ya saben, ustedes me invitan y yo por acá vengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Tadeo. Nos vamos a los saludos para las otras radios. Así es, compañeros, muy buenos días, Judith, muy buenos días, César y al auditorio. Bueno, así nos vamos con los saludos, buenos días. Queremos recordar primero nuestros teléfonos en cabina, que son 215-9005 y 215-9015.

pues fue Mono Blanco con este Chuchumbé, que nos hace favor aquí Diana de traernos a todos para alegrarnos esta mañana. Pura música buena estamos escuchando. Y también, bueno, es lo que sigue, pues ya tenemos en línea a nuestro compañero y periodista independiente José Luis Jara, desde la Ciudad de México. Queremos comentarles que él está en este meeting que convocó el licenciado Andrés Manuel López Obrador en una más de las asambleas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, la Soberanía y la Economía Popular. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días, César, muy buenos días a todos los amigos ahí de Radio Bemba, de el programa Sin Embargo Se Mueve. Mira, aquí estamos aquí en una de las esquinas y la plancha del Zócalo ya se está llenando totalmente y aún no empieza el acto formal. Ahorita todavía están algunas presentaciones artísticas, concretamente un grupo de danza de las Adelitas. Y en fin, bueno, se espera que López Obrador inicie aquí una nueva estrategia de su movimiento hacia la defensa de la economía popular. Ya ha anunciado, incluso ya Sonora lo anunció, las principales demandas que va a tener Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que él está encabezando, que va a ser por la reducción del precio del diésel, la reducción del precio de la gasolina y, en fin, la defensa de la economía familiar, popular, etcétera. Y mira, pues aquí el ambiente ya se está sintiendo muy, muy, muy emotivo, por decirlo de alguna manera. Hay mantas de todos lados, las calles, las avenidas que dan al Zócalo, es un río de gente, es una tremenda manifestación. Aquí una gente decía que es un mar de gente y un océano de alternativas. Y en fin, banderas amarillas, banderas rojas, banderas anaranjadas. Y pues con todas haciendo alusiones a la defensa del petróleo, a la defensa de la economía popular. Y también se ha estado denunciando un nuevo atraco de un proceso electoral que ocurrió en Guerrero. Bueno, en fin, César, estamos aquí a esperar a que este acto, todavía no empieza la hora de los discursos, pero la gente ya está llegando, están llegando brigadas vecinales del Distrito Federal, son enormes manifestaciones y hay algunos carros alegóricos donde venía Fidel Castro manejando, es una parodia obviamente, ¿no? Claro. Y en una batanga atrás venía el presidente Espurio, que lo tenía sentado en una silla eléctrica. En otra parte estaba un Espurio, un mono colgado, haciendo referencia de que era Felipe Calderón, y estaban un montón de zapatos para que la gente que pasara agarrar un zapato y se lo tirara al Espurio, haciendo, recordando aquella la anécdota que recién pasó antes de que el Mr. Ranger, como le decía Chávez a Bush, pues fue atacado con unos zapatos en una de sus conferencias de prensa. Y en fin, pues si se escucha ahí de fondo algo de todo este movimiento, pues aquí está, la gente está muy, muy motivada, con sus demandas muy claras, y se nota sobre todo, César, que hay una convergencia de movimientos, no solo del PRD, no solo del PT, no solo de Convergencia, sino que hay movimientos populares, movimientos que de jóvenes, uno que se llama aquí la Revolución Blanca, otro que es un movimiento hasta marxista internacional, etcétera. Hay una convergencia de organizaciones que uno cree, o que muchos pensarían, que esta alianza que trae López Obrador nada más se restringe a los partidos políticos. No, es un movimiento amplio, organizaciones campesinas, organizaciones de trabajadores y, en fin, organizaciones civiles. La resistencia civil pacífica obviamente es la que aquí se nota a leguas, que es la que está al frente de esta gran movilización que se está dando. Y mira, a pesar de que ya van 2 años de que ya no está tomado aquí la Ciudad de México, perdón, por las brigadas, la asistencia al Zócalo se está todavía, la plancha del Zócalo ya se llenó y todavía siguen llegando gente, todavía se ven las calles que llegan al Zócalo, un mar de gente, ríos de gente, y bueno, todavía no podemos hacer una estimación de qué tanta gente vaya a asistir a este acto. Muchas de las manifestaciones que vienen, aunque se convocó aquí al Zócalo, algunas de las organizaciones se citaron previamente en el Monumento a la Revolución y se vinieron en una manifestación. Y bueno, no nomás una, son varias manifestaciones las que están llegando, César. Muy bien, Cara, soy Judith. Judith, me estás diciendo que no hay una estimación de cuánta gente se espera, ¿no? En el Zócalo, nosotros sabemos muy bien que este movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 2 años, creo yo, fue antes del proceso electoral, pues está integrado básicamente por la ciudadanía, por la resistencia civil pacífica, no más que los partidos políticos. Una cosa, ¿qué podemos esperar dentro del programa, además del discurso y los pronunciamientos que va a dar Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué más sabes, quiénes más van a hablar y qué podemos esperar allí? Mira, tengo entendido que va a hablar Alejandro Encinas, no recuerdo el otro, no ha visto el programa porque aquí es difícil acceder, pero pues la expectativa es esa, ¿no? La orientación que va a tomar este movimiento hacia la defensa de la economía popular. Y bueno, y en cuanto a las expectativas de cuánta gente, a lo mejor ya hay alguna expectativa, pero ahorita todavía, en cuanto a la gente que está en el Zócalo, no podemos hacer una estimación de cuánta está ahorita en este momento, porque está llegando mucha gente, Judith. ¿Qué estados ves representados allí, Jara? ¿Perdón? ¿Qué estados estás viendo representados? No, hay de todos. Mira, ahorita estuve platicando con uno de Nayarit. Vienen de allá, llegaron a Nayarit. Hay otros que llegaron de Guerrero, de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de Jalisco, de... No, yo creo que está prácticamente representada todas las entidades federativas de México, porque se ven mantas, movimientos de diferentes partes de la República, ¿no? Sí, entonces... ¿Perdón? Sí, te digo que a nosotros nos ha tocado constatar que viene gente de todas partes del país que se concentra allí, pero es gente que va con sus propios recursos, ¿eh? Eso es muy importante decirlo, que no es gente que va necesariamente auspiciada por los partidos políticos. La gran mayoría de ellos, un alto porcentaje, es gente que va muy humildemente con lo que lleva en la bolsa para comer, y inmediatamente terminando el evento se regresan a sus lugares de origen. Así es, mira, eso sí se nota a legua, Judith. No se nota que haya un acarreo como suele ocurrir en otras organizaciones políticas para poder conglomerar a esta cantidad de gente que hay en el Zócalo. No se ven que... Bien, yo antes de llegar aquí llegué ahí al Monumento de la Revolución, donde están convocando algunas organizaciones, y tampoco se notaba la presencia de camiones, no se notaba el acarreo. Sí hay gente que viene militantemente en una organización, en algún partido político, pero es cierto lo que tú dices, se nota a leguas que es la ciudadanía la que está participando. Ella llega con sus propios recursos y, en fin, ¿no? Se va a ir, yo creo, con sus propios recursos. Y ese es el ambiente. Es el ambiente muy ciudadano, muy sociedad civil, Judith. Así lo percibo aquí. Muy bien, José Luis, te vamos a dejar en este momento, pero te pedimos que estés atento, como siempre, para el siguiente enlace. Te agradecemos primer reporte y vamos a estar en contacto contigo. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden, César. Pues fue compañero José Luis Jaras de la Ciudad de México, ya lo oyen. Yo por ahí había leído uno de los periodistas que siempre están en contra del movimiento de Andrés Manuel, que decía que esta vez no iba a haber gente y que la capacidad de convocatoria, como lo han dicho tantas veces, había disminuido. Aquí se comprueba que es todo lo contrario. Bueno, César, vamos a darle la bienvenida a Eric Moncada, que se integra aquí a los micrófonos con nosotros. Eric, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Están muy pesadas las cobijas, así que una disculpa. Una invitación a todos los escuchas para que visiten nuestra página de internet, y sin embargo se mueve.net. Aquí van a poder encontrar, además de lo obvio que es el programa, los episodios de nuestro programa, van a poder encontrar las crónicas de la visita de Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Cananea, también un cuadro de medicamentos que está solicitando el gobierno legítimo para ayudar a nuestros hermanos de Cananea. También un artículo de Victoria Bush sobre Israel, el conflicto árabe-palestino, entre Israel y Palestina, los enlaces al gobierno legítimo de México, invitaciones a una mesa redonda que ya se celebró, y bueno, para que entren, la página es punto y sin embargo se mueve punto net para que entren y descarguen los episodios de este programa y además pues vean toda la información que estamos subiendo, muchos artículos interesantes de opinión. Así es, Eric. También algo que queremos comentarle que nos da mucho orgullo es tener en nuestra página la entrevista que le hicimos al presidente legítimo de México. Así es. En su última gira, en su última gira, estaba transitando entre Sonoita y San Luis Río Colorado. Y ahí está ya la subieron, el compañero Iván ha estado actualizando esta página y la verdad nos da mucho gusto poder contar con esa entrevista, así como con otras más. Así es, ahorita vamos a mandar ya a la primera cápsula que dijimos que bueno nos preparó nuestro compañero Eric sobre Barack Obama, el tema es la crisis, y porque enseguida de eso vamos a tener un enlace muy interesante con el columnista del diario La Jornada, Adolfo Sánchez Rebolledo. Entonces escuchemos parte del discurso de Obama que dio el martes pasado. Estamos en medio de crisis que no se entienden cabalmente. Nuestra nación está en guerra contra una vasta red de violencia y odio. Nuestra economía está muy debilitada, una consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también porque no tomamos decisiones firmes para preparar a nuestra nación para una nueva era. Se han perdido hogares, empleos, negocios. Nuestro cuidado médico es muy costoso, las escuelas le fallan a muchos y cada día trae más evidencia de que la forma en que usamos la energía fortalece a nuestros adversarios y amenaza al planeta. Estos son los indicadores de la crisis, sujetos de datos y estadísticas. Menos medible, pero no menos profunda, es la falta de confianza en nuestra nación, un temor de que la declinación de estadounidenses de Estados Unidos es inevitable y que la próxima generación debe reducir sus expectativas. Hoy yo les digo que los retos que enfrentamos son reales, que son serios y son muchos, que no se van a encarar con facilidad o en corto tiempo, pero sepan esto, estadounidenses van a ser encarados. Donde quiera que miremos, hay trabajo por hacer. El estado de la economía demanda acciones audaces y vamos a actuar, no solo para crear nuevos empleos, sino para sentar los fundamentos del crecimiento. Construiremos las carreteras y los puentes, las redes eléctricas y líneas digitales que alimentan nuestro comercio y nos unen. Restableceremos la posición que le corresponde a la ciencia y usaremos las maravillas de la tecnología para mejorar el cuidado médico y disminuir sus costos. Aprovecharemos los recursos del sol y el viento para movilizar nuestras fábricas y autos y transformaremos las escuelas y universidades para atender la demanda de esta nueva era. Podemos hacerlo y esto es lo que vamos a hacer. Algunos cuestionarán la escala de nuestras ambiciones. Les sugerimos que nuestro sistema no puede tolerar demasiados planes. Ellos tienen una memoria corta porque han olvidado lo que este país ya ha hecho, lo que hombres y mujeres libres pueden lograr cuando la imaginación y el propósito común se unen y la necesidad del coraje. Lo que los cínicos no entienden es que el suelo se les ha movido, que los argumentos políticos desgastados que nos han consumido por tanto tiempo ya no se aplican. La pregunta que nos hacemos hoy no es si el gobierno es muy grande o muy pequeño, sino si acaso trabaja, si ayuda a las familias a encontrar empleos decentes, le da cuidado que necesitan, una jubilación digna. Si la respuesta es sí, seguiremos adelante. Donde la respuesta sea no, los programas se acabarán. Y aquellos que manejamos el dinero público debemos responder para usarlo de manera sabia, reformar los malos hábitos y solo así podremos restablecer la confianza vital entre el pueblo y su gobierno. Contactos. info@bomba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bomba FM 95.5. La democracia en las calles en frecuencia modulada. Esta fue la primera cápsula que nos preparó Eric Moncada sobre el discurso de Barack Obama ahora que asumió la presidencia de la República, que por cierto tuvo que asumirla dos veces por un error que tuvieron ahí en la redacción del documento de la primera asunción, y después tuvo que volver al día siguiente a tomar posesión nuevamente, ¿no? Por decirlo así. Sí, al parecer el presidente de la Suprema Corte se lo dijo mal, ¿no? El juramento, y también Obama bastante nervioso, también lo dijo mal. Y ayer hubo un artículo de Profesor Ledo donde habla sobre la legitimidad, es tipo pues de actos, ¿no? De solemnes, donde se, bueno, en el caso de Obama pues se pidió que se repitiera otra vez por la misma legitimidad que estaba en juego en el caso de que no hiciera bien el juramento, ¿verdad? Así es, puesto que todos fuimos testigos o quienes tuvimos la oportunidad de ver la toma de posesión, nos dimos cuenta, y eso ha sido motivo de muchos artículos en el periodismo mexicano, de la diferencia de toma de posesión que se da el día que Barack Obama asume la presidencia y el día que Felipe Calderón, por la puerta de atrás, rodeado de policías, le quita prácticamente la banda a Fox y se la coloca él mismo, ¿no? Con un chifladero, ¿no? Así. Arrebata la presidencia. Las cantidades, sí, de gente, millones que estuvieron en la... precisamente, casi dos, ¿no? Casi 2 millones, y porque pues Washington se presta mucho para este tipo de eventos así de pues multitudinarios. Y la verdad es que sí, la comparación deja muy mal parado al actual gobierno en la forma, en la legitimidad y pues en todos los aspectos relacionados con cuando un presidente asume su cargo con toda la legitimidad que le da el haber ganado de forma correcta en las urnas. Sí, fíjate, y además yo creo que algo también muy interesante con Obama son todas las expectativas mundiales que ha generado, ¿no? Todo el mundo está esperando en el mundo que él sea la panacea, pero bueno, yo creo que habría que dar, más bien que nada, la vista hacia atrás para ver simplemente que cambiar de gobernante, digo que ya es una ganancia para todo el mundo, no solo para Estados Unidos. 8 años de todos los desastres que hizo Bush en el mundo, dijo que es un reto muy difícil para cualquier presidente revertir todo eso, o sea, con la legitimidad que llega Obama al poder, con todas las expectativas que genera, yo creo que es una tarea muy difícil, yo creo que no cualquiera lo puede cumplir, pero bueno, esta semana vimos que inmediatamente después de la toma de posesión tomó una iniciativa que fue muy interesante, que es la de suspender los procesos penales que se tenía con prisioneros de Guantánamo, también suspender los vuelos, estos fantasmas que se tenían a las cárceles clandestinas, exacto, y cerrar Guantánamo, que fue una demanda que hizo desde octubre pasado, yo creo, el premio Nobel de literatura Saramago. Uh-huh. Y otra iniciativa, ¿no?, que también se le puede achacar a AMLO, ¿no?, que es congelar los salarios de la alta burocracia. Exacto, también, sí, ¿no?, un plan de austeridad para el gobierno. Pues vamos a continuar con este tema relacionado con Barack Obama, pero antes tenemos que mandar a la identificación de la hora, no sin antes comentarles que también se reportó nuestro amigo Rafael Ordóñez, que es un escucha que siempre está atento a nuestra transmisión. Al pie del cañón. Al pie del cañón, y nos manda a saludar. Entonces nos vamos, Judith. Sí, nos vamos y a las identificaciones. Nada más queremos recordarle al auditorio que no se despegue, porque en un ratito vamos a tener la entrevista con Adolfo Sánchez Rebolledo, columnista de La Jornada, y el tema justamente es el discurso de Obama y las expectativas y retos que se tienen con él. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de Transferencia Electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD, FM, Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Foro Social Mundial 2009, del 27 de enero al 1 de febrero. Desde Belém do Pará, Amazonía brasileña. Transmisiones en directo. Foro de Radios. La convergencia de los medios alternativos del mundo. Porque otra comunicación es posible. Radio Bemba FM presente. Radio Bemba FM. Una radio de la gente y para la gente. Comunicación de boca a boca. Sí, estamos de regreso. Ya en un momento más estamos haciendo el enlace con Adolfo Sánchez Rebollero. Él tiene un largo camino recorrido en la transición democrática como político y periodista. Desde muy joven, Sánchez Rebolledo cuenta con una vasta participación política en diferentes movimientos y causas derechohumanistas. Es impulsor de la justicia y la democracia en México y en el mundo. Fue fundador y ha sido miembro de diversos partidos de izquierda en México. Es autor de varios libros, como La Revolución Mexicana, escrito en 1967, La Revolución Cubana, y compilador de una obra colectiva llamada ¿Qué país nos deja Fox?, publicada a través del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, a la cual pertenece también. Esta fue publicada el año pasado, justo a punto de salir Fox del gobierno federal. Y también Sánchez Rebolledo ha colaborado como columnista en los periódicos Excelsior, Notimex, Nexos y otras publicaciones noticiosas y culturales como etcétera. Sánchez Rebolledo es columnista del diario nacional La Jornada y dirige actualmente el suplemento dominical El Correo del Sur de La Jornada Morelos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes, bien. Todo. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, para empezar, yo le haría una pregunta. Sí. Es con relación a que esta semana usted publicó una columna en el periódico La Jornada, sí, donde se llama Obama el discurso. Sí. Y ahí usted refiere que se han generado muchas expectativas en torno a la ascensión de Obama al gobierno de Estados Unidos. Pero también existe, dice usted, mucho temor de que desilusione por eso mismo. ¿Qué fenómeno ocurre cuando, como correctamente usted lo afirma, él nunca ha ofrecido solucionar en un segundo, en un tras, todos los problemas del mundo, y mucho menos cuando los desastres causados durante 8 años por Bush son profundos y están por todo el mundo y además han sido muy costosos? Sí, bueno, el tema de las expectativas pues siempre surge, ¿no? Siempre que hay un cambio, hay quienes se ilusionan demasiado con el cambio y quienes desde el principio ya saben que va a fracasar, ¿verdad? Y les preocupa que desilusione a sus partidarios. Yo creo que es un debate pues, que no tiene mucho sentido, ¿no? La realidad nos va a decir qué tanto del proyecto original o de las ideas originales del nuevo presidente de Estados Unidos se van a realizar o no, porque eso no depende solamente de él, no depende solamente de la persona que gana, por muy carismática e importante que sea, sino pues, de la correlación de fuerzas. En este caso no solo del país donde se produce la lucha política, sino en el contexto internacional. Entonces el destino del proyecto del cambio de Obama, yo creo que está relacionado con un cambio en la cohesión de fuerzas a nivel nacional e internacional. Sí, muy bien. Yo no creo que lo que nos deba preocupar ahora es si va a desilusionar. Yo creo que lo que es interesante en el caso de Obama es que se trata de cualquier manera de un cambio muy importante en la política norteamericana. Y eso es un hecho que difícilmente se puede contradecir. No solamente rectifica los últimos 8 años de Bush, sino que en algunas materias está planteando una rectificación de incluso del propio modelo económico que comenzó a fines de los años 70 con la revolución conservadora de la señora Thatcher en Gran Bretaña y de Reagan en los Estados Unidos. Es decir, yo creo que sin atribuirle tampoco a Obama las cualidades de un revolucionario, yo creo que sí está haciendo una propuesta de cambio que va mucho más allá de rectificar la política de un gobierno como el de Bush. Y creo que eso es lo que será trascendente finalmente. Usted habla también, bueno, de la posibilidad, justo está hablando de cambiar un paradigma económico en el así cual es, tenemos yo creo que más de 20 años y donde así todos es los países latinoamericanos se han sumado a él como si eso hubiera sido la panacea de todos los graves problemas económicos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia y pareciera como todos, como si todos tuviéramos la misma historia. ¿Qué pasa ahora en este nuevo estado de cosas que se dan con Obama? ¿Podría ser la posibilidad de que los estados, los, por lo menos yo hablaría a nivel Latinoamérica, desde luego México, de tener la posibilidad de iniciar un nuevo proceso, este desarrollo económico, a través de bueno, otro paradigma económico? Bueno, son muchas cosas. Primero, este proyecto económico neoliberal no lo eligieron los países latinoamericanos de motu propio en un acto de voluntad soberana. Fue un programa impuesto por los Estados Unidos y por las grandes, los grandes intereses que confluyeron en esta política a partir de los programas de las agencias internacionales, del Fondo Monetario Internacional, etcétera. No se olviden de la crisis de la deuda, no se olviden de todo lo que han padecido los países latinoamericanos para sobrevivir bajo condiciones de una dictadura económica inflexible. Entonces, no es verdad que América Latina o los gobiernos simplemente hayan aceptado, no, lo aceptaron de motu propio, pero también porque esa era la política dominante de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que en México y en otros países del continente lo que hemos tenido es que los grupos de poder, los grupos gobernantes, se han asimilado de una manera acrítica a estos grandes lineamientos y los han presentado como si fueran inventos suyos, cuando en realidad son simples ejecutores de una política internacional que era lesiva desde el principio para los intereses nacionales. Después de la caída de la Unión Soviética y el derrumbe del muro, se puso como un dogma ideológico la idea de que no había más alternativas que el desarrollo de ese tipo de capitalismo. Ya ni siquiera se trata de elegir entre distintos modelos del capitalismo, trataba de elegir el modelo que se había impuesto a partir de la revolución conservadora. Entonces, obviamente, pues no había espacio para ninguna otra propuesta. Esto es lo que ha venido a si no a derrumbarse, por lo menos a cuestionarse con la victoria de Obama. Finalmente, la victoria de Obama no es más que una reacción dentro de los Estados Unidos de sectores muy importantes de la población que han llegado al hartazgo con una política de individualismo extremo que solo favorece a grupos privilegiados. Bueno, pues lo mismo podemos decir en América Latina. En América Latina ha comenzado a surgir, no de ahora, sino desde hace muchos años, una movilización popular que cuestiona los fundamentos de esa política neoliberal. No como un sueño del pasado, no para volver a un estado anterior que tampoco era bueno, sino para recuperar la soberanía sobre sus recursos y sobre sus decisiones. Entonces yo creo que vamos a ver cómo evoluciona, digamos, las cosas a partir de ahora, pero es evidente que hay una oportunidad de cambio. Yo no soy de los que creo que los cambios nos van a llegar de los Estados Unidos, pero yo sí creo que si México no tiene una política clara hacia los Estados Unidos, y por política clara me refiero no a la discusión bilateral de todos los días sobre la seguridad o el narcotráfico, que es parte de la responsabilidad de los gobiernos, si no tiene un proyecto nacional que ofrecer, entonces ¿con qué va a hablar con los Estados Unidos que quieren un cambio? Es decir, ¿cuál es el cambio que quiere México? Esa es la respuesta que nosotros tenemos que dar, como es la respuesta que seguramente tendrán que dar los brasileños, los argentinos o los bolivianos. Señor Sánchez Rebolledo, buenos días, César, aquí. César, le oigo muy mal. Perdón, no sé si me está escuchando mejor ahora. Sí, un poquito mejor. Muy bien. Mucho se habló en la semana de que el discurso de Obama, lejos de calmar a los mercados, pues provocó una caída, ¿no? Sí. Pero lo que usted deja entrever en su columna es que Obama no quiso utilizar eso para falsas expectativas, para denostar a George Bush. Fue un discurso para sentarnos en la realidad, para ubicarnos en la realidad. ¿Es eso lo que usted quiso? Bueno, yo lo señalé un hecho, ¿no? El día del discurso, yo escribí ese mismo día, al día siguiente, ¿no? Las bolsas cayeron. ¿Por qué? Porque las bolsas están esperando un tipo de medidas que de alguna manera les permita seguir especulando. Yo creo que Obama no podía hablar del asunto porque tiene que hacer lo que comenzó a hacer el día de ayer, ¿no? Tenía que reunirse con su equipo económico y comenzar a hacer propuestas concretas para el Congreso, porque allí la política que viene la tendrá que decidir o la tendrá que aprobar el Congreso. Yo no creo que vaya a haber una continuidad con respecto a la política de Bush, pero creo que tampoco la ruptura va a ser tan espectacular como para que de un día a otro las cosas se transformen completamente. Tenemos enfrente una crisis, quizás la mayor que se ha vivido en la historia, y eso va a determinar muchas de las opciones. No hay por qué minimizar el problema. La crisis es terrible. Ayer mismo Obama decía que podían esperar, si no se corregían las cosas pronto, niveles de desempleo superiores a los dos dígitos, con indicadores superiores a los dos dígitos, lo cual resultaría catastrófico, no solo para los Estados Unidos, ahora sí, para la economía del mundo. Entonces, estamos en un terreno en el cual cabe no tanto la especulación, sino la reinvención de procedimientos y de mecanismos para cambiar. Yo creo que esta es la gran oportunidad, y esta es la oportunidad que en México no estamos percibiendo. Aquí el gobierno cree que con una política anticíclica típica o común y corriente, como en otras épocas, se va a salir, como si la crisis fuera algo pasajero, que tendrá salida. Y no se dan cuenta de que esto exige otro tipo de política. Y exige, entre otras cosas, algo que es mucho más importante y que creo que no se menciona con suficiente fuerza cuando se habla de lo de Obama. Implica pues una movilización de la ciudadanía mucho más importante. No se puede aspirar a cambiar un país o a cambiar una economía sin el concurso, sin la participación, sin el consenso, sin la voluntad y el sacrificio de los millones de personas que integran una sociedad. Y creo que esa es la gran lección que está por acordarse, digamos, o por aceptarse en México. Señor, muy buenos días. Le habla Eric. Buenos días. ¿Qué opinión le merecen los primeros actos de Obama? Esta prohibición esta orden de cerrar Guantánamo entre un año, congelar los salarios de la alta burocracia, suspender los vuelos clandestinos de la CIA. Sí, y otras. ¿Qué opinión le merece estas primeras acciones? Yo creo que se trata de medidas muy importantes, que estaba anunciadas, digamos, campaña, y que tienen que ver con ese asunto que yo también menciono de la fundación de una nueva moral pública. No solamente son actos correctos desde el punto de vista político, ¿no?, sino que se trata de mostrar que se puede gobernar de otra manera y con otros valores. Y yo creo que eso es importante. El asunto de Guantánamo pues es una vieja reivindicación, digamos, de los críticos de la política norteamericana, pero yo creo que más allá de eso implica decirle a los mexicanos que se han equivocado completamente y que no pueden seguir comportándose en el mundo como si fueran los jueces y al mismo tiempo los verdugos. Yo creo que hay las primeras medidas de Obama son muy importantes porque además tienden a darle una dimensión más humana al gobierno respecto de lo que había considerado Bush. Bush siempre parecía rodeado de militares y siempre cerrado en un círculo de fuego militar. Bueno, uh-huh. Ahora se trata de abrir la Casa Blanca, de hacer una política más transparente, de liberar, de rectificar políticas erróneas de Bush, como el asunto de los recursos internacionales que se prestaban a, o que se concedían a las organizaciones que practican abortos. Es decir, creo que hay una rectificación que es muy importante y que tiene que ver con esta restauración de la capacidad del gobierno norteamericano de hablarle directamente a la ciudadanía. Y otra cosa importante, tiene que ver también con la restauración de la imagen norteamericana en el mundo, porque si algo ha desprestigiado a los Estados Unidos ha sido la guerra de Irak y sus intervenciones en contra del terrorismo, que han sido terribles, por decirlo menos. Queremos recordarle a nuestro auditorio que estamos conversando con Adolfo Sánchez Rebolledo, columnista del diario La Jornada, sobre la llegada al poder del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Sí, bueno, usted ha hablado muy bien respecto a los retos que tiene que enfrentar Barack Obama para cambiar esa animadversión mundial que se tiene hacia la política exterior de Estados Unidos, ese pueblo que se ha militarizado muy fuertemente en estos últimos 8 años. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer Barack Obama para lograr justo lo que usted menciona en su columna, una mayor distribución del poder dentro y fuera de la sociedad estadounidense? Ya tomó algunas iniciativas. ¿Cuáles otras serían inmediatas, ¿no? O de mediano plazo para poder cambiar visión que tenemos hacia Estados Unidos? Bueno, no soy un experto al grado de saber exactamente qué tiene que hacer, pero me parece que algunas cosas son obvias, ¿no? Los Estados Unidos se han convertido en una sociedad donde los valores dominantes, los más importantes, tienen que ver exclusivamente con el funcionamiento del sistema económico, es decir, se refieren exclusivamente a la búsqueda del lucro, a la búsqueda de la riqueza, y han descuidado por completo todos los demás valores. Entonces, en la política, concretamente en la política, hay un aspecto que es crucial, que es de qué manera el Estado, y aquí incluyendo al Congreso, van a asumir las reivindicaciones de la ciudadanía. Porque hasta ahora quien ha dominado en la política norteamericana han sido las grandes corporaciones, y de las grandes corporaciones, algunas privilegiadas por el político. Esa es la lección fundamental de la experiencia de los últimos años. Es decir, no solamente se trata del capitalismo desarrollándose en busca de sus objetivos, cosa que no va a cambiar porque Obama lo dicte, pero sí puede cambiar algo que es muy importante, la corrupción que unía el poder político con los intereses de las grandes corporaciones. Y eso, en ese sentido, sí puede haber un cambio muy importante. Otro cambio trascendental, y que yo creo que tiene que ver con estas medidas, es disminuir el papel de los intermediarios, de los lobbies, de los cabilderos, que en realidad suplantan las expresiones, de la sociedad por los intereses inmediatos. Bueno, yo creo que esas son algunas medidas. Otras muchas tendrán que ver con la manera como el presidente se relacione con la ciudadanía directamente. Es decir, si va a gobernar mediante un discurso directo en el que prime el informe y la transparencia, o si va a seguir gobernando como han hecho todos estos presidentes neoliberales a partir de las campañas mediáticas que finalmente aíslan a los grupos de élite dirigentes de las necesidades reales de la gente, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas medidas que se pueden tomar. Lo que ocurre es que detrás de cada medida de esas, o detrás de cada problema, hay grandes intereses que remover. Y esa es la verdadera dificultad, ¿no? El problema no es simplemente ratificar los principios constitucionales, la ideología. El problema es que detrás de esa ideología, de esos, hay intereses, y esos intereses no van a no van a ceder espacios sin luchar, ¿no? Entonces, para Obama es muy importante, y creo que él lo entiende, contar con un respaldo popular amplio y continuo, que no solamente se exprese en el momento electoral, porque parte de su programa tiene que ver con la reconstrucción del tejido social que fue destruido o que ha sido destruido en prácticamente todos los países por la ideología neoliberal, ¿no? Entonces, yo creo que la clave de un cambio en Estados Unidos depende sobre todo de que se mantenga este nivel de participación popular, lo que yo digo, esta legitimidad movilizada, ¿no? Esta disposición de las grandes mayorías a hacer propio su proyecto. Y esto implica, por parte de los gobernantes, pues un diálogo, una información transparente, un poner al servicio, digamos, de cada causa, pues la mayor inteligencia, los mejores recursos universitarios, es decir, hacer un gran cambio no es cosa de un día ni de 4 años, ¿no? Y en ese sentido, pues tienes razón los que alertan un poco contra el entusiasmo excesivo, pero no hay duda de que los cambios tienen que comenzar así, ¿no? Así es. Don Adolfo Sánchez Rebolledo, le agradecemos mucho su participación, la verdad, su columna y sus comentarios pues son muy enriquecedores sobre este diálogo, esta comunicación, y le pedimos de favor que o le dejamos abiertos nuestros micrófonos y vamos a estar en contacto continuo con usted cuando necesitemos más de su apoyo. Cuando yo pueda ofrecerles algo que tenga interés, con muchísimo gusto, y les agradezco su llamada, y que tengan mucho éxito en su trabajo en la radio comunitaria. Muchísimas gracias. Hasta luego. Fue Adolfo Sánchez Rebolledo, columnista de La Jornada, y precisamente tocando el tema de Barack Obama, nos vamos a una cápsula relacionada con parte de este discurso. Nor is the question before us whether the market. Tampoco la pregunta es si el mercado es una fuerza para el bien o el mal. Es un poder para generar riqueza y libertad, incomparable. Pero la crisis nos debe recordar que si no hay un ojo vigilante, el mercado puede salirse de control, y una nación no solo puede prosperar en favor de los más prósperos. El éxito de nuestra economía siempre ha dependido no solo del tamaño de nuestro Producto Interno Bruto, sino por el alcance de nuestra prosperidad, nuestra habilidad de extender oportunidades a cada uno, no por caridad, sino porque es el camino más seguro al bien común. En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos la falsa premisa de que hay que escoger entre la seguridad y los ideales. Nuestros próceres se enfrentaron a peligros que no podemos ni siquiera imaginar. Ellos trazaron una senda para asegurar el imperio de la ley y los derechos del hombre, expandiéndola con la sangre de generaciones. Esos ideales siguen iluminando el mundo y no vamos a renunciar a ellos solamente por celeridad. Así que, a todos los otros pueblos y gobiernos que nos observan hoy, desde las grandes capitales a los más pequeños pueblos, como aquel en que nació mi padre, sepan que Estados Unidos es una amiga de cada nación, de cada hombre, mujer y niño que quiere un futuro de paz y dignidad, y estamos listos para retomar el liderazgo. Pues una cápsula más sobre este hecho histórico que fue la toma de Barack Obama. Un punto muy importante que a mí me llama la atención, que quería preguntarle al señor Sánchez Rebolledo, pero que es muy obvio en su columna, que dice que el mercado debe estar sujeto a la supervisión del gobierno, porque el mercado sin supervisión puede llevar a la ruina a una nación, como ya lo estamos viendo en los Estados Unidos. Y a nuestros radioescuchas les queremos decir que esta semana el equipo de producción de Y Sin Embargo se Mueve conectó un hitazo que nunca se ve ni en las grandes ligas. Tuvieron la oportunidad de entrevistar a la periodista Carmen Aristegui, un ícono del periodismo en México, que ha estado sometida a persecución, a una serie de obstáculos a la libertad de expresión, y sin embargo ella, persistente, profesional, ha sabido salir adelante y ahora está al aire nuevamente en un programa de una cadena de MBS, no lo quería decir, pero bueno, es una cadena muy importante de telecomunicación, y ella vuelve a salir al aire, y nuestras compañeras atinadamente en el momento justo le hicieron esta entrevista, la cual vamos a estar escuchando posteriormente en el transcurso de los programas siguientes. Vamos a música, Isa. Así es, compañeros, nos vamos a ir a escuchar una canción de Marisa, una cantante brasileña, y la canción se llama, pues, María, bueno, nos dijeron brasileña aquí, y pues la canción se llama María Lisboa. Es una canción brasileña, como bien dice Isa, pues aquí no está. De la selección de nuestra compañera Diana Munguía. Sí, y mejor nos vamos, parece ser que tenemos un problema con esa cancioncita, no sabemos por qué no lo puede tirar, el audio, entonces nos vamos mejor con Guerrillero de Ozomatli. Turn this one up. Oh, no. regresamos a su programa y sin embargo se mueve la voz de la Convención Nacional Democrática desde Hermosillo, Sonora. Y acabamos de escuchar la canción de Ozomatli, titulada Guerrillero. Muchas gracias a Diana por la selección musical. Queremos recordarles los números aquí en el estudio, 215-9005 y 215-9015, para que nos hablen, nos manden sus saludos, sus comentarios. Y de nueva cuenta la página de nuestro programa, www.ysinembargosemueve.net. Queremos avisarle a nuestro auditorio que, bueno, los compañeros del programa El Tango de la Vida Negra nos cedieron muy amablemente su espacio para poder llevarles a ustedes los discursos que se están llevando a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta, bueno, asamblea, la primera de gran envergadura que se realiza en el año por parte del movimiento en defensa del petróleo y de la soberanía popular. Y bien, vamos con nuestra compañera Judith para que nos haga algunos comentarios, unas precisiones sobre, bueno, lo que viene la próxima semana. No, bueno, y antes que eso, sí quiero comentarle a la gente que ya Andrés Manuel López Obrador ya está en el Zócalo, ya inició el evento en la Ciudad de México, ahí en la plataforma, ya están los primeros oradores allí. En un ratito más vamos a conectarnos para que escuchemos tanto el mensaje de Alejandro Encinas como de Andrés Manuel López Obrador, que como bien dice mi compañero Eric, lo que queremos informarles es que la próxima semana va a estar en Sonora de nuevo. Recordemos que hace dos semanas estuvo acá con nosotros en una amplia gira que empezó por Benjamín Gil y que terminó, creo que en Peñasco terminó, ¿no? Estuvo un evento multitudinario en Cananea, que fue muy interesante y donde se hicieron compromisos que la Resistencia Civil Pacífica de Hermosillo está llevando a cabo. Ahorita nuestro compañero Eric comentaba ya de una serie de requisitos que se están pidiendo en el área médica para que podamos atender una prioridad que es para el municipio de Cananea, que es el servicio de salud que ya tienen, recordemos, un año y medio de huelga y está en una situación muy crítica. Entonces, por favor, métanse a nuestra página www.ysinembargosemueve.net. Ahí está el listado de necesidades de medicina. Y también, si usted es médico, si es doctora, por favor, comuníquese con nosotros. Ahí vienen los teléfonos del contacto, Rosa María Rodríguez, para que podamos pues llevar esta atención a la gente de Cananea. Y bueno, la próxima semana, dijimos, está Andrés Manuel López Obrador, estamos también preparando la bienvenida y la cobertura de esa visita. Él entra, empieza por Agua Prieta y va a estar por toda la parte alta de la sierra también, en todos los municipios. Va a visitar alrededor de 20 municipios en 4 días. Y bueno, ahí vamos a llevarle la cobertura el programa y sin embargo se mueve. Nos vamos a ir para allá, de hecho. Así es, ahí vamos a andar con él. Aprovechando, también quiero comentarles que nuestra compañera Rosa María y otro grupo de médicos anda precisamente allá en Cananea en este día y están dándole seguimiento al trabajo que ya estuvo haciendo el epidemiólogo, el doctor Jiménez, y otro compañero médico del cual desafortunadamente no tengo el nombre, pero que ya estuvieron desde la llegada de la doctora Asa Cristina, Secretaria de Salud del gobierno legítimo, y ahora este domingo se están actualizando el relevo de estas brigadas, y ya hay un programa en el cual una serie de médicos especialistas van a estar asistiendo semanalmente allá en Cananea para cubrir las necesidades básicas, sí, de salud. Sí, muchas gracias, César. Nos vamos, ya nos vamos a enlazar a la Ciudad de México. Ya tenemos el discurso de Alejandro Encinas y parece ser que enseguida va a ser el de nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en unos minutitos entramos, un segundito, ya está. Nuestra organización, nuestra capacidad de respuesta frente a la derecha, nuestra propuesta política y nuestras alianzas con la sociedad. Sí, se ve, pero necesitamos consolidar el proyecto alternativo de nación y al mismo tiempo impulsar un programa de emergencia en defensa de la economía popular. Partimos del principio de que la soberanía nacional reside del pueblo y que en México se requiere de un cambio profundo, pues hoy la nación está desfondada. El pueblo se encuentra en la miseria, mientras el Estado se diluye y unos cuantos concentran la riqueza. desde las reformas neoliberales de los años 80, el crecimiento de la producción apenas rebasa el crecimiento de la población. Con el gobierno espurio de Felipe Calderón, vamos de mal en peor. Pues solamente en 2008 nuestra economía no creció y este año va a disminuir. Sin crecimiento económico no hay trabajo. De los 100 millones de mexicanos, menos de la mitad tiene un empleo formal. En 8 años de gobiernos panistas, casi 10 millones de jóvenes empezaron a buscar empleo y se han creado solamente 1.300.000 puestos de trabajo. A la enorme mayoría de los jóvenes mexicanos no les queda otra alternativa que irse a los Estados Unidos, más vivir de la economía informal o tomar la vía de las conductas antisociales o incorporarse a la delincuencia. Sin empleo no hay ingresos y los salarios y las prestaciones de quienes tienen trabajo disminuyen. Hoy el sueldo apenas alcanza para comprar una cuarta parte de lo que se adquirió hace 25 años. Y en los últimos meses las cosas han empeorado, pues se ha elevado el precio de los alimentos, de la luz, del gas, las gasolinas y el diésel. Con Calderón, todo sube en México, menos el empleo y el salario. El campo está en el abandono. Hace 26 años estábamos en el camino de la autosuficiencia alimentaria, pero con el Tratado de Libre Comercio, hoy importamos gran parte del maíz, el frijol, el arroz, el trigo que consumimos. En el mundo se encarecen los alimentos y en México tenemos que comprar en el exterior el 35% de lo que comemos. Los campesinos emigran a las ciudades o a los Estados Unidos en busca de una oportunidad. En el año 2008, por primera vez, gastamos más en importar alimentos que lo que los migrantes mexicanos enviaron a través de remesas a sus familiares. Enfrentamos una profunda crisis económica y una perversa inequidad social, pero también enfrentamos la crisis moral. La corrupción crece, el narcotráfico y la delincuencia organizada actúan impunemente, la militarización y la represión a los movimientos sociales amenazan las libertades conquistadas, el fraude y la imposición sustituyen a la democracia. Los mexicanos están perdiendo la esperanza y muchos están perdiendo la paciencia. Ante esta crisis, es necesario que el gobierno utilice todos los instrumentos del Estado para garantizar los derechos de los mexicanos a la alimentación, a la salud, al trabajo y a la educación. Pero lejos de ello, el gobierno usurpador impulsa políticas que solo protegen a los grandes potentados. Por ello, nuestro movimiento ha asumido el compromiso de defender la soberanía nacional, entendida esta como soberanía popular, es decir, el derecho del pueblo para decidir a favor de sus legítimos intereses sin ceder a presiones de ninguna naturaleza. Recuperar la soberanía es fundamental para sacar a nuestro país de la frustración económica, social, política y moral en la que la sumieron los gobiernos del departamento. Y en el momento actual, cuando la crisis económica nos golpea a todos, y en especial a los más pobres, defender la soberanía nacional es también defender la economía popular. Es nuestro compromiso defender la democracia que ha sido mancillada por los partidos de la derecha. Es nuestro compromiso defender el petróleo y la soberanía energética y de los recursos naturales de la que depende la viabilidad económica y ambiental del país. Es nuestro compromiso defender la economía nacional y la soberanía productiva de la que depende la supervivencia de los pequeños y medianos empresarios, que son quienes pagan impuestos y generan empleos. Es nuestro compromiso defender la producción campesina y la soberanía alimentaria de la que depende el abasto oportuno de alimentos para todos los mexicanos. Es nuestro compromiso defender el empleo y la soberanía laboral de la que depende que los mexicanos encontremos en nuestro país un trabajo digno, seguro y bien remunerado. Es nuestro compromiso defender la soberanía científica y tecnológica de México, pues la viabilidad del país depende de garantizar la educación pública, laica y gratuita para formación de los técnicos y científicos que requiere el desarrollo del país y para aprovechar el enorme potencial que representa el conocimiento de los mexicanos. Es nuestro compromiso defender la soberanía cultural de la que depende la preservación de nuestra identidad como nación, nuestro patrimonio histórico, la cultura popular y la creación artística, porque un pueblo también se empobrece cuando se pierde y se degrada su cultura. Es nuestro compromiso organizarnos a través de una vasta red social que permita generar bases de confianza y solidaridad para lograr los cambios que nos hemos propuesto. Por ello, es urgente que impulsemos acciones que permitan activar el mercado interno, organizar la defensa del empleo, de los salarios y de los ahorros. Demandamos en este acto un aumento de emergencia al salario mínimo, el impulso a la industria de la construcción que genera puestos de trabajo en infraestructura básica y vivienda popular y la intervención gubernamental en las afores. Es urgente también defender el consumo, garantizar precios accesibles en los bienes de primera necesidad y abratar los servicios cuyas tarifas establece el gobierno. Por eso exigimos bajar el precio de la gasolina, del diésel, el gas y la luz. Es urgente defender la producción de las pequeñas y medianas empresas, reducir el costo de los energéticos y del crédito y disminuir la carga fiscal a los pequeños contribuyentes, derogando el IESU. Es urgente defender al campo, abandonar la política de exportar trabajadores rurales e importar comida. Se debe impulsar al campo, en particular la agricultura familiar, que además de generar ingresos y generar empleo, preserva los recursos naturales, nuestra cultura y nuestra soberanía alimentaria. Es urgente defender los derechos sociales, el derecho a servicios médicos y a la educación gratuita, y extender los apoyos del desarrollo social para desempleados, adultos mayores, madres solteras y estudiantes. Es urgente defender el patrimonio familiar, la casa, los bienes, los ahorros y en general el patrimonio de la familia, que con mucho esfuerzo han formado y representan la seguridad de los viejos y la herencia de los jóvenes y de los niños. Nuestro movimiento en todos los frentes debe restituir las capacidades productivas y sociales de México para enfrentar la crisis e iniciar una ruta igualitaria y sustentable. Pero nada de esto se conseguirá por concesión de los poderosos, quienes son los responsables de este desastre. Si queremos recuperar la soberanía nacional a la que renunciaron los gobiernos liberales y queremos restaurar la economía popular buscada por la crisis, necesitamos estar organizados y movilizarnos para alcanzar nuestras demandas. Movilizarnos en contra de las políticas antipopulares y para exigir acciones de gobierno favorables a las mayorías. Organizarnos y movilizarnos autoritariamente contra las injusticias y arbitrariedades que a diario se cometen contra los pobres. Organizarnos para buscar solución a los problemas con nuestras propias fuerzas. Nadie va a hacer lo que nos corresponde realizar a todos y cada uno de nosotros. En esta lucha no estamos solos. Nuestro movimiento es parte de una amplia conciencia popular que desde hace décadas trabaja en defensa de la democracia, la justicia, la libertad y la soberanía. Nuestra propuesta es una propuesta de unidad, unidad en acción, unidad en torno a reivindicaciones concretas y realidad también desde la paz. Por eso, durante el mes de febrero, instalaremos las casas del movimiento de las 31 capitales de los estados y de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. Estas casas serán los referentes territoriales y el centro de operación de nuestro movimiento, lugares de encuentro y de trabajo para defender la economía popular y promover la solidaridad y la ayuda mutua, fomentando la vida y el desarrollo comunitario. En una primera etapa, estas casas brindarán información sobre nuestro movimiento, se promoverá la organización y se atenderá la queja ciudadana, los cobros excesivos de la luz, por la cartera vendida y la vivienda social, así como por las comisiones de intereses del estimado en las tarjetas de crédito. En una segunda etapa, en nuestras casas se sumarán acciones de defensa de la economía popular en materia de salud, consumo y abasto de productos básicos, junto con actividades artísticas, culturales y de formación política. Para el funcionamiento de las casas del movimiento, contaremos con el apoyo de las brigadas del movimiento, de los comités de gobierno de equipo organizados en todo el territorio nacional, así como de los equipos de ciudadanos y especialistas que se constituyan para atender estas tareas específicas. Simultáneamente, a lo que será la instalación de las casas del terreno, durante los próximos días y semanas, realizaremos distintas acciones para promover nuestras causas y el cumplimiento de nuestras demandas. A partir de mañana, durante la semana del 26 al 30 de enero, en el país realizaremos una campaña de información dando a conocer los resultados de esta asamblea. Se trata de que todas y todos distribuyamos la historieta, un volante, compañemos un café de nuestra casa, de nuestro trabajo o en la escuela, con la información de los acuerdos de esta reunión. Y más adelante, el martes 3 de febrero a las 5 de la tarde, estaremos de nueva cuenta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Distrito Federal, exigiendo un cambio en la política económica y que bajen los precios de las gasolinas, del piso y también el IETI. El 8 de febrero, igual a las 17 horas a las 5 de la tarde, realizaremos un mitin en las oficinas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro Nacional de México, y en todas las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en todos los estados del país, en contra de los altos cobros de los recibos de la luz y demandando la disminución de las tarifas en el servicio eléctrico. El martes 3 de marzo, les pido que todos vayan tomando nota, también a las 5 de la tarde nos movilizaremos a la Asociación Mexicana de Bancos para protestar por las altas tasas de interés en las tarjetas de crédito y en las comisiones por servicios que prestan los bancos, así como por la situación de las ser atendidas en los créditos de vivienda. Desde el 4 de marzo, en todo el país, reivindicaremos nuestra lucha de defensa del petróleo como pilar del desarrollo nacional. Haremos una evaluación de lo que ha sucedido con la reforma energética y nos concentraremos en el monumento al general Lázaro Cárdenas, ubicado en el eje central de la Ciudad de México, también a las 5 de la tarde. Y finalmente, les proponemos esta asamblea que el domingo 22 de marzo realicemos una nueva asamblea en defensa del petróleo, de la economía popular y de la soberanía en el hemiciclo a Juárez, la Ciudad de México, para decidir ahí qué rumbo tomarán las nuevas acciones en la organización y desarrollo de este movimiento. Compañeras y compañeros, estos son nuestros retos y nuestras tareas. A nombre de la Coordinación Nacional del Movimiento, les exhorto a que todos las cumplamos. Asumamos el compromiso de difundirlas y cumplirlas en todos los rincones del país. Sumemos esfuerzos y convoquemos a las mexicanas y a los mexicanos a la gran causa que significa rescatar a México, rescatar a nuestro país para el bienestar de nuestra familia y de nuestros hijos. Que viva el Movimiento Nacional en defensa del petróleo, el popular, la soberanía. Que viva el gobierno legítimo de México. Que viva México. Muchas gracias a Alejandro Encinas. Y que vivan las casas del movimiento en todo el país. Ahí tenemos que tenía una casa, a dónde iba a preguntar, a dónde iba a juntarnos, a dónde iba a imaginar y a inventar cómo transformamos a México y cómo hacemos que en este país que somos todos. Estamos escuchando a Alejandro Encinas, previo a la intervención del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, y una serie de actividades que anunció Alejandro y que vamos a comentar al final del discurso de Andrés Manuel. Regresamos al audio a la Ciudad de México. El compromiso de difundirlas y cumplirlas en todos los rincones del país. Sumemos esfuerzos y convoquemos a las mexicanas y a los mexicanos a la gran causa que significa rescatar a México, rescatar a nuestro país para el bienestar de nuestra familia y de nuestros hijos. Que viva el Movimiento Nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía. ¡Viva! ¡Que viva el gobierno legítimo de México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Muchas gracias, Alejandro Encinas. Y que vivan las casas del movimiento en todo el país. Ahí tenemos por fin ya una casa, a dónde ir a preguntar, a dónde ir a juntarnos, a dónde ir a imaginar y a inventar cómo transformamos a México y cómo hacemos que en este país quepamos todos. Ya están las campanas anunciando lo que todos esperamos para el día de hoy. Y suenan las campanas en todo el país en este momento. Nos alegra el sonido de las campanas, porque son las campanas de la libertad. Que se escuchen estas campanas libertarias en todo el país. Que se oiga en todos los rincones de México. En el México profundo. estábamos en el interludio, estaba hablando Jesús Rodríguez, previo a la intervención de Andrés Manuel López Obrador, y acabamos también de escuchar el discurso pronunciado por Alejandro Encinas, donde menciona una serie de actividades para los próximos 2 meses, empezando, bueno, el 26 y al 30 de enero. Se va a hacer una campaña informativa. A partir de mañana, ¿no? A partir de mañana, ¿no? Sobre los resultados de esta asamblea. Y se va a exigir cambios a la política económica. El 17 de febrero se va a llevar. El 3 de febrero antes, ¿no? El 3 de febrero hay una manifestación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para exigir un cambio en la política económica y también la disminución a los precios de gas, diésel y gasolina. Y después viene el 17, ¿no? El 17 de febrero, así es. Que va a ser un meeting en las oficinas de Luz y Fuerza del Centro, y así como en todas las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en todos los estados de la República. Esto para solicitar que disminuyan los altos costos de las tarifas eléctricas. El 3 de marzo a las 5 de la tarde en la Asociación Mexicana de Bancos se va a efectuar un meeting para protestar por las altas tasas de interés que cobran los banqueros. Y el 18 de marzo se va a llevar a cabo una concentración en el monumento a Lázaro Cárdenas para celebrar un aniversario más de la expropiación petrolera. Y esto culmina el día 22 de marzo, creo que es un domingo, se va a llevar a cabo otra asamblea del movimiento en defensa del petróleo y la soberanía popular. César. Ese es el calendario de actividades próximas, inmediatas, y aprovechando que está José Luis Jara ya en el Distrito Federal en pleno Zócalo y son de la República, vamos a pedirle un enlace y que nos comente cómo está la situación actualmente. José Luis. José Luis, ¿nos escuchas? Bueno, sí, tenemos a José Luis Jara en línea para que nos hable del ambiente que está privando ahorita en la Ciudad de México. José Luis, ¿nos escuchas? Bueno, lo que podemos hacer el enlace con él, porque pues hay efectivamente muchísima gente ahí, a veces no, es difícil hacer este tipo de enlaces por lo mismo, no se escucha bien. Bueno, lo que decía ahorita de esta agenda que ya nos anunció Alejandro Encinas de lo que toca hacer por la defensa economía popular, pues ya dijo varias acciones, y esto es, dice, bueno, porque no alcanza lo que actualmente están teniendo, lo que está percibiendo un obrero o trabajador mexicano, dice, una cuarta parte de lo que gana no sirve para comprar lo que se compraba hace 20 años. Ya tenemos a José Luis Jara. José Luis. Sí, bueno, sí, Judith, aquí estamos a la orden. Para que nos des pues un resumen y parte del ambiente de lo que está ocurriendo ahí en el Zócalo capitalino. Sí, mira, ahorita acaba de terminar de hablar de Alejandro Encinas hace unos momentos, y en cuanto terminó empezaron las campanadas allí en Catedral, y pues la misma gente empezó a reaccionar, a gritarle también a Rivera, que todas las cuestiones que les han señalado de las federaciones, y en fin, bueno, pues como vimos, como escuchamos ahí entonces a Alejandro Encinas, él acaba de dar más o menos un plan de acción de lo que va a hacer este movimiento por la soberanía, la democracia y la economía popular en estos próximos 3 meses. Da una serie de indicaciones para incluso para instalar casas de este movimiento, para que sean el centro donde se organicen las tareas, las estrategias en cada municipio. Y bueno, dio una serie de fechas donde van a realizar una serie de eventos, una serie de actos que tanto en la Secretaría de Hacienda como en la Comisión Federal de Luz y Fuerza, de la Comisión Federal de Electricidad, para exigir que se rebaje o que se elimine este impuesto que le llaman YETO, que bueno, pues ya se ha denunciado en varias ocasiones los problemas que ocasiona. También retomó lo que en San Luis Río Colorado le propusieron ciudadanos que se le acercaron acerca de las tarifas eléctricas, la reducción de las tarifas eléctricas. Y bueno, en fin, ahorita el ambiente está esperando aquí la maestra de ceremonia, que está algo retirado, no la puedo identificar, está esperando que terminen las campanadas de Catedral, pero para dar inicio a la palabra de Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que ya en estos momentos, yo creo que ya va a reanudarse el acto, Judith, No sé si allí ustedes ya tengan una mejor conexión. Sí, ya, si tú ya nos das la indicación de que ya está el discurso, pues nos vamos con el discurso, José Luis Jara. Bueno, pues aquí estamos a la orden, ya va a empezar aquí, ahí López Obrador, yo creo, lo van a anunciar. Muy bien, nada más dinos una cosa, si la gente guardó la calma, no como lo que ocurrió el año pasado, si la gente guardó la calma, si nada más se concentró en gritar, ¿no?, contra la gente ahí, cuando las campanadas, y no se abalanzaron hacia Catedral, pues, a hacer las protestas y las manifestaciones. No, yo creo que no, nadie se abalanzó sobre Catedral a hacer nada, todos entendieron. Lo que eso significaba, y de allá en la plaza del Zócalo, pues la gente empezó a gritar consigna, ¿no?, en contra de la policía. Sí, bueno, ahorita está Jesús a la maestra de ceremonia, y siempre llama a la gente a mantener la calma. Nuestro movimiento dice es pacífico, escuché justamente las campanadas y vamos a continuar con el evento. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, muy bien tus reportes, bueno, y pues vámonos al audio. Ándale, pues aquí estamos. Que hacen muchos de ustedes el sacrificio para estar presentes en esta Asamblea Nacional. Hay quienes vienen desde muy lejos, que salieron de sus casas desde el viernes por la noche. Y todos, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, respetables, familias completas, acuden a nuestro llamado por su propia voluntad. Gracias, muchas gracias, de todo corazón. En particular, también les pido paciencia porque a lo mejor voy a repetir cosas que ya dijeron muy bien otros compañeros, pero creo que es importante, aunque nos lleve tiempo, que queden bien claras las cosas. Mi reconocimiento a los dirigentes del Frente Amplio Progresista, a todas y todos los brigadistas, a los miembros de las organizaciones sociales y ciudadanas. En particular, quiero agradecer el apoyo de Alberto Anaya, dirigente del PT, de Luis Maldonado, dirigente de Convergencia. De los dirigentes del PRD en el Distrito Federal, de Alejandra Barrales. De muchos otros, y también de Alejandro Encinas. Llevamos más de 2 años resistiendo y avanzando en nuestro propósito de transformar la vida pública de México. Y poco a poco se ha ido reafirmando la importancia de nuestra lucha. Actualmente, los que nunca dejaron de creer en nuestro proyecto están más convencidos. Y los que dudaban han empezado a despertar, a reflexionar con más disposición de entender lo que realmente está sucediendo. Independientemente de nuestra entereza y trabajo cotidiano, mucho ha contribuido en la toma de conciencia de los ciudadanos la triste realidad que estamos enfrentando la inmensa mayoría de los mexicanos. hoy se padece por el desempleo, la carestía, la pobreza, la inseguridad y la violencia. Pero sobre todo existe incertidumbre y empieza a manifestarse la angustia y la frustración. Y todo ello en un ambiente de inestabilidad, de insensibilidad, de indolencia, de incapacidad y de cinismo de las autoridades. Por eso nuestro movimiento tiene que mantener viva la llama de la esperanza. El mensaje debe ser claro y preciso. Tenemos que decir a los cuatro vientos que sí podemos, con la participación de todos, encontrar salidas. Que sí podemos, con soluciones colectivas, remontar este periodo decadente. Que sí podemos devolver la confianza y la felicidad que merece nuestro pueblo. Que sí podemos salvar a México. Nuestro optimismo no es recurso retórico ni buenos deseos. Se sustenta en la enorme fortaleza cultural de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa bondad. También nuestro optimismo se basa en el gran potencial de los recursos naturales del país. A pesar de que México ha sido saqueado por siglos, todavía tenemos oro, plata, cobre, petróleo, gas, agua en abundancia, buenas tierras para la producción agropecuaria, bosques, selvas, litorales, y nuestro territorio es uno de los más bellos del mundo. Además, podemos salir adelante porque tenemos un buen diagnóstico de los males que aquejan a la nación y le impiden su prosperidad. Sabemos muchos que la crisis de México se origina por dos grandes problemas: la corrupción y la desigualdad, que al final de cuentas se resumen en uno solo: el mal gobierno. También sabemos que los responsables de la tragedia nacional son quienes se han apoderado del gobierno y de las instituciones y han convertido al Estado en un comité al servicio de una minoría, sin importarles el destino del país y mucho menos el sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. En nuestro país, como lo hemos dicho en otras ocasiones, existe una república aparente, simulada, falsa. Hay poderes constitucionales, pero en los hechos, un grupo ha confiscado todos los poderes. Esta especie de dictadura encubierta no solo ha nulificado la vida democrática, sino que ha causado una profunda desigualdad económica y social. Hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Es paradójico y a todas luces inmoral que un puñado de varones del dinero y de la política se hayan enriquecido como nunca de manera impune y descarada, mientras el país se ha hundido en uno de los periodos más largos de estancamiento económico en toda su historia, y el pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia. Esta gran injusticia se ha llevado a cabo al amparo del poder público y mediante una política económica que lo único que ha ocasionado es esta tremenda crisis de bienestar y de seguridad que hoy agobia a la mayoría de los mexicanos y que amenaza con generar más inestabilidad política y social. La crisis actual, no olvidemos, se precipita luego de 26 años sin crecimiento económico. En este tiempo, México ha sido uno de los países que menos ha progresado en el mundo. Este periodo se ha caracterizado por el abandono al campo y por el manejo irresponsable de nuestros recursos energéticos. Desde 1983 se dejó sin apoyo a los productores del sector agropecuario y se optó absurdamente por comprar los alimentos que consumimos en el extranjero. Y ahora, como resultado, hay tierras ociosas, potreros abandonados, se ha despoblado el medio rural y millones de campesinos se han visto obligados a emigrar. En cuanto al sector energético, todo se ha centrado en la sobreexplotación de los yacimientos petroleros para exportar materia prima, petróleo crudo, y comprar afuera gasolinas, diésel y productos petroquímicos. Todo ello porque se descuidó deliberadamente la industria petrolera para poder privatizarla, tanto por la importación de alimentos como por la compra de productos derivados del petróleo. El año pasado se tuvieron que destinar 75 mil millones de dólares, lo que ha llevado a incrementar cada vez más el déficit comercial. En otras palabras, se ha dejado pasar la oportunidad de aprovechar el potencial del campo y del sector energético, que podrían estar siendo los pilares del desarrollo del país y las fuentes principales de crecimiento, empleo y bienestar de la población. En contraste con esta desatención a las actividades productivas, se ha registrado un crecimiento desmesurado del aparato burocrático y se ha creado una clase parasitaria de altos funcionarios públicos y políticos que gozan de privilegios como no sucede en otras partes del mundo. Durante los dos gobiernos panistas, el gasto corriente aumentó en 72%, y en los dos años del actual gobierno usurpador ha crecido en 400 mil millones de pesos. A pesar de la crisis que está golpeando a la mayoría de los mexicanos, los altos funcionarios públicos están ganando hasta 600 mil pesos mensuales. Tienen atención médica privada, fondo de ahorro especial y gozan de muchos otros privilegios. Ahora bien, conviene preguntarles si no ha habido crecimiento económico, si existe una profunda desigualdad social y se padece de una dictadura encubierta. ¿Cómo es entonces que no ha habido un estallido social? La respuesta tiene que ver con la nobleza y la vocación pacifista de nuestro pueblo y con el papel de válvulas de escape que han jugado la economía informal y el fenómeno migratorio. Esto último ha sido determinante. Imaginemos qué hubiese pasado si no salieran del país alrededor de 600 mil mexicanos cada año a buscarse la vida heroicamente al otro lado de la frontera. Aún cuando no se ha desbordado el descontento, la manifestación más inequívoca del fracaso, del rotundo fracaso de la actual política económica, es sin duda el crecimiento tan preocupante de la inseguridad y de la violencia. El flagelo de la delincuencia es producto de la falta de crecimiento económico, de oportunidades de empleo y de bienestar. Es el fruto podrido de esas políticas antipopulares que se han venido imponiendo a lo largo de 26 años. Es el resultado de haber dejado sin apoyo a los jóvenes, que se les han cerrado las puertas, que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Y como es obvio, este problema no se va a resolver con policías y soldados, con cárceles, con amenazas de mano dura, con penas más largas, con leyes más severas, sino a partir de un cambio profundo en todos los órdenes de la vida pública de México. Sin embargo, este cambio no vendrá de la actual clase gobernante. No hay indicios que quieran rectificar. Siguen empecinados en el lucro, en el discurso de la mentira y en el desdén, pensando que con el control que ejerce de los medios de comunicación, en particular de la televisión, van a seguir imponiéndose. Por eso, todo apunta, desgraciadamente, que la situación económica, social, política en nuestro país va a empeorar. La crisis de Estados Unidos nos va a afectar más de la cuenta por la debilidad de nuestra economía. En pocos meses el peso se devaluó en 40%. Este año el crecimiento estará por abajo de cero. Ya hay, lamentablemente, despidos masivos de trabajadores y el desempleo crece de manera alarmante. Y ante esta situación, el gobierno usurpador, repito, no tiene voluntad ni capacidad para enfrentar este desafío. Calderón está atrapado en la red de complicidades y componendas que se tejió desde el fraude electoral. Está atado de pies y manos. Además, es muy inepto. Primero habló de que no nos preocupáramos, que si en Estados Unidos les daba una pulmonía a nosotros, nada más nos iba a dar gripe. Y ahora que los efectos de la crisis son innegables y obligado en mucho por nuestro movimiento, sale a decir que pondrá en marcha un plan anticrisis claramente insuficiente, de medidas que son un refrito de propuestas anteriores que nunca, nunca ha cumplido. No fue ni siquiera capaz de anunciar que reduciría el gasto burocrático, que bajaría los precios de la gasolina y del diésel, o que quitaría el impuesto predial, el impuesto empresarial de tasa única, el IET. Algo que siquiera mostrara un poco de voluntad del gobierno por compartir con la sociedad el sacrificio ante la crisis. Por eso tenemos que seguir presionando al gobierno usurpador para obligarlo a utilizar los instrumentos del Estado y proteger al pueblo. Tengamos presente que si no se hace nada, no solo habrá más pobreza, sino también más inseguridad y más violencia. En el terreno de la acción, nuestro movimiento debe seguir exigiendo el cambio en la política económica, que ya demostró su fracaso. Hay que cambiar de modelo. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Hay que cambiar la política económica. Debemos insistir una y otra vez hasta lograr que se apoye a los productores del campo y se alcance la autosuficiencia alimentaria. Tenemos que insistir para que se utilice al sector energético como palanca del desarrollo nacional mediante la construcción de refinerías e impulso a la industria petroquímica para producir gasolinas aquí en nuestro país, diésel, fertilizantes y otros insumos que se ofrezcan a precios bajos a los consumidores y a las empresas y permitan generar empleos e impulsar la industrialización del país. El objetivo es crecer, generar empleos, producir aquí lo que consumimos apoyar a productores, a pequeños y a medianos empresarios y proteger nuestro mercado interno. Debemos seguir demandando que baje el gasto corriente y se supriman todas las partidas destinadas a mantener los privilegios de los altos funcionarios públicos. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. No puede haber, nunca y menos en épocas de crisis, un gobierno rico con un pueblo pobre. Es indispensable la aplicación de un plan de austeridad para ahorrar y destinar fondos al desarrollo. De manera concreta, como aquí se ha anunciado, tenemos que aplicar acciones de resistencia civil pacífica para lograr que baje el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Tenemos que luchar para que se elimine el IETU y ese otro impuesto injusto y absurdo de que por depositar 25 mil pesos en efectivo en el banco cobran 500 pesos. El antecedente de este impuesto se encuentra en la época de aquel dictador Antonio López de Santa, que fue 11 veces presidente de México y que por su culpa perdimos más de la mitad de nuestro territorio. En ese entonces estableció un impuesto para cobrar por el número de ventanas que tenían las casas y hasta por los perros que tenía la gente. Ese es el antecedente de este impuesto al dinero en efectivo que se deposita en los bancos, porque no es ni siquiera un impuesto a la utilidad, a la ganancia. Tenemos también que proteger, defender los fondos de pensiones de los trabajadores que ya se han venido perdiendo. Primero, en octubre, en el informe oficial se hablaba de más de 53 mil millones de pesos. Ahora ya están maquillando las cifras y ya nada más hablan de 30 mil millones de pesos. Pero tenemos nosotros la obligación de exigir que el gobierno proteja los fondos de pensiones de los trabajadores, porque es lo que va a garantizar un retiro digno a los trabajadores de hoy, para que cuando lleguen a una edad madura puedan vivir el último tramo de su existencia con un poco de tranquilidad, que no se sigan perdiendo esos fondos de retiro. También tenemos que actuar para que se garantice cuando menos el derecho a la salud y a la alimentación del pueblo. Alimentación y salud como derechos humanos fundamentales. En ese sentido, reconocemos la decisión del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, de establecer 300 comedores populares para que no haya hambre en la Ciudad de México. También fue importante el que se resolviera ampliar el programa de atención médica y medicamentos gratuitos a todos los habitantes del Distrito Federal. Este modelo de atención mínima a estos derechos fundamentales del ser humano lo tenemos que reproducir en todos los gobiernos estatales y municipales surgidos del movimiento de izquierda nacional. Y este ejemplo, extenderlo a todo el país, como ha sucedido con la pensión alimentaria para los adultos mayores. Del mismo modo, tenemos que promover la instalación de las casas del movimiento en defensa de la economía popular. Se trata, como aquí se ha dicho, de que haya oficinas donde la gente pueda acudir y ser atendida ante cobros indebidos en recibos de luz, predial, agua, tarjetas de crédito, hipotecas o cualquier otro abuso de autoridad o de prestadores de servicios. En estas casas del movimiento no solo se brindará información y asesoría, sino que se auspiciará la organización y habrá movilizaciones en la búsqueda de soluciones colectivas. Por cierto, hemos recibido quejas de muchos ciudadanos que son hostigados por teléfono a horas inapropiadas para exigirles el pago de supuestas deudas a bancos o a empresas comerciales. También vamos a actuar al respecto. Nada de hostigamientos, nada de abusos. Para llevar a la práctica todo este plan en defensa de la economía popular, debemos trabajar todos juntos para cumplir la estrategia que aquí ha sido propuesta por la Coordinadora Nacional de nuestro movimiento. Les propongo que repasemos el calendario de acciones hasta el 22 de marzo. No le hace que se repita, pero que quede lo suficientemente claro. 1. La semana del 26 al 30 de enero, la próxima semana, se llevará a cabo una campaña de difusión para la defensa de la economía popular. Para ello se hicieron 28.000 videos y 200.000 historietas, que no son suficientes, desde luego, pero que tenemos que reproducir, como aquí se ha informado. Los contenidos de estos materiales los hicieron los integrantes de la Comisión de Difusión. Les pedimos que se repartan estos materiales, que se reproduzcan, que se entreguen casa por casa. 2. El martes 3 de febrero a las 5 de la tarde llevaremos a cabo un mitin en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, ubicadas en la Avenida Hidalgo, frente a la Alameda Central, para exigir un cambio de rumbo en la política económica y demandar que bajen los precios de la gasolina, el diésel, la luz, el gas, que se derogue el IEP y se protejan los fondos de pensiones de los trabajadores. 3. El miércoles 17 de febrero, a las 5 de la tarde, se realizarán asambleas del movimiento frente a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro y de la Comisión Federal de Electricidad, tanto en el Distrito Federal como en todos los estados del país, para protestar por los cobros excesivos en los recibos de luz. 4. En el transcurso del mes de febrero se abrirán las casas del movimiento en los 31 estados y en las 16 delegaciones del Distrito Federal. 5. El martes 13 de marzo a las 5 de la tarde se llevará a cabo un meeting frente a las oficinas de la Asociación Mexicana de Bancos, ubicada en 16 de septiembre, aquí cerca, 16 de septiembre número 27, para protestar por las altas tasas de interés en las tarjetas de crédito, cobros indebidos y analizar la situación de las carteras vencidas. 6. El miércoles 18 de marzo a las 5 de la tarde se celebrará una reunión de evaluación sobre la defensa del petróleo en el monumento al general Lázaro Cárdenas, ubicado en el eje central. Debo informar a ustedes que las comisiones que se crearon para la defensa. A las 5 de la tarde se celebrará una reunión de evaluación sobre la defensa del petróleo en el monumento al general Lázaro Cárdenas, ubicado en el eje central. Debo informar a ustedes que las comisiones que se crearon para la defensa del petróleo, para darle continuidad a esa lucha, han seguido trabajando, vigilando, denunciando la corrupción en Pemex e interponiendo recursos legales. 7. El domingo 22 de marzo a las 10 de la mañana se llevará a cabo en el hemiciclo a Juárez la Asamblea Nacional de Evaluación de las Acciones en Defensa de la Economía Popular. Pero yo quiero consultar a ustedes. Es el domingo 22 de marzo a las 10 de la mañana y se está proponiendo, porque no queremos que haya desgastes, implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo el estar aquí en el Zócalo, por eso se propone en el hemiciclo a Juárez. Pero ¿cómo ven? ¿Lo hacemos en el hemiciclo o lo hacemos aquí en el Zócalo? Pero esto implica un compromiso. ¿Vamos a estar de nuevo aquí? El domingo 22 de marzo. ¿Les parece? Aquí nos volvemos a encontrar. Nos ayudan a informar y a invitar. Amigas y amigos, defender la libertad humana y practicar en todo momento la verdadera solidaridad debe ser siempre el distintivo de nuestro movimiento. En consecuencia, desde esta plaza pública expresamos nuestro apoyo a los familiares de los 65 mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos, Coahuila. El día 19 de febrero se cumplirán 3 años de esta tragedia sin que se haya hecho justicia. Expresamos también nuestro respaldo a los mineros de Cananea, Sonora, que están en huelga desde hace 18 meses, resistiendo con sus familias, como en el Porfiriat, el acoso, la represión y la confabulación entre autoridades federales, estatales, y el dueño de la acaudalada compañía denominada Grupo México. Hace poco los visitamos y nos comprometimos a apoyarlos con brigadas médicas y despensas. Ya lo empezamos a hacer con la cooperación de médicos, de profesionistas y de ciudadanos de nuestro movimiento. No los dejaremos solos. Volvemos a expresar nuestra solidaridad a quienes luchan contra la minera canadiense San Javier, que está destruyendo el cerro de San Pedro en San Luis Potosí, símbolo de ese estado. Desde aquí refrendamos nuestro apoyo al pueblo de Zimapán, Hidalgo, que se opone a que una empresa española instale un basurero de residuos tóxicos en ese municipio. Y como represalia, no solo fueron agredidos por la policía, sino que hace poco el supuesto Tribunal Electoral Federal, que realmente actúa bajo las órdenes de la mafia política del país, resolvió anular las elecciones municipales, desconociendo al presidente municipal electo, José María Lozano Moreno, con la argucia de que un sacerdote había hecho campaña a su favor, cuando en realidad lo que está en el fondo es la obtención de los permisos municipales para la operación del basurero tóxico. Algo parecido llevó a cabo este Tribunal Electoral Federal al quitarle el triunfo al presidente municipal electo de San Marcos Guerrero y entregárselo al candidato del PRI, porque está de por medio el interés de políticos y empresarios para apropiarse de terrenos con potencial turístico en esa zona. Exigimos la libertad de los maestros Héctor Manuel Lara Moreno, Carlos Antonio Castro García y Álvaro K. Escamilla, de Mexicali, Baja California, quienes por encabezar un movimiento en contra del Bester Gordillo fueron encarcelados con la complicidad del gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán. Nuestra solidaridad a todos los maestros que luchan por la democratización sindical, a los que se oponen a las reformas de la ley del ISSSTE y a la llamada Alianza Educativa. Exigimos la libertad de los presos políticos de Atenco y de todos los luchadores sociales que son hostigados o se encuentran privados de su libertad por la defensa de causas populares y del medio ambiente. Vaya nuestra solidaridad a los periodistas Miguel Vadillo y Ana Lilia Pérez de las revistas Contralínea y Fortuna, quienes son víctimas de la persecución por sus denuncias a empresarios vinculados con Felipe Calderón. Nuestra solidaridad con los trabajadores y técnicos de Pemex que fueron despedidos por organizarse y defender sus derechos. Nuestro reconocimiento a campesinos y pescadores que exigen con justicia que baje el precio del diésel, que les afecta gravemente en su de por sí menguada economía. Expresamos nuestra protesta por los daños que ya se han ocasionado a la zona arqueológica de Teotihuacán en aras de intereses políticos, mediáticos y mercantiles. Exigimos la cancelación del llamado proyecto Resplandor Teotihuacán, entre comillas, impulsado por los gobiernos federal y del Estado de México. Amigas y amigos, como es lógico, los cambios que se necesitan para renovar a México no solo tienen que ver con lo económico, atañen también a lo político, a lo social y a lo moral. Lo deseable es que se haga todo al mismo tiempo. Por eso hablamos de una transformación de la vida pública que implica una nueva economía en comunión con la naturaleza, orientada a la producción y al trabajo. Una verdadera reforma política que haga posible el funcionamiento de las instituciones con pleno apego a la legalidad y al interés general, y una convivencia social más humana, más justa y más igualitaria. Y todo ello debe ir acompañado del fortalecimiento de nuestros valores individuales y colectivos. Nada se logrará, que se escuche bien, si continúa avanzando la falsa creencia de que solo vale el que tiene y que se puede triunfar, entre comillas, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por eso es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento que se sustente en la cultura, en la nobleza y en la generosidad de nuestro pueblo, y que introduzca y refuerce en la sociedad elementos como la tolerancia y el respeto a la diversidad. En pocas palabras, tenemos que enaltecer la honestidad y la congruencia en el quehacer público. De modo que no es poca cosa lo que nos hemos propuesto. A muchos les podrá parecer una utopía, pero nada que verdaderamente valga la pena se puede realizar en la vida sin ideales, sin sueños. Cuando pensemos que no se puede, recordemos que Hidalgo enseñó que el pueblo que quiere ser libre lo será, que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos. Y cuando no tengamos lo suficientemente claro del por qué estamos en esta lucha, que hay algunos que a veces se preguntan, ¿y qué nos proponemos? ¿Y qué buscamos? Nada más no olvidemos las palabras de Morelos cuando les dijo a sus allegados: quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no haya privilegios ni abolengos, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales a que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto, que se eduque a los hijos del labrador y del barretero, como a los del más rico hacendado y dueño de minas. Y cuando, compañeras y compañeros, amigas y amigos, necesitemos fortalecer nuestras convicciones, emulemos a Juárez cuando decía que el enemigo nos venza o nos robe, si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Y cuando nos falte idealismo, pensemos en ese extraordinario luchador social, Ricardo Flores Magón, que decía: cuando muera, mis amigos quizá escribirán en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideales. Amigas y amigos, no perdamos la oportunidad histórica de que las nuevas generaciones nos recuerden con todos nuestros errores y defectos, pero que recuerden también que nuestras vidas siempre estuvieron inscritas en ideales nobles, inspirados en el bien de nuestros semejantes. La vida es demasiado corta para que la ensuciemos, dejándonos dominar por lo superfluo, por lo que no tiene valor. Sigamos adelante. El camino está lleno de obstáculos, pero no hay nada más humano que ejercer la libertad en pos de causas justas. ¡Triunfaremos! ¡Viva el movimiento en defensa de la economía popular! ¡Viva la transformación nacional! ¡Viva el pueblo! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Obrador! ¡Obrador! ¡Obrador! Yo creo que fue uno de los mensajes que en lo personal me ha tocado escuchar de Andrés Manuel López Obrador, de los más sensibles, de los más profundos. Dijo cosas, yo creo que muy importantes de lo que estamos viviendo a nivel nacional, de los compromisos que tenemos que hacer como resistencia civil pacífica. Nos dio información, se pronunció en solidaridad con varios movimientos nacionales, protestó por varias iniciativas gubernamentales de gobiernos estatales y gobiernos federales que están dañando nuestro patrimonio, y dijo cosas que realmente, pues yo creo que le conmovieron incluso al mismo al dar el discurso, nos conmovieron a nosotros, pero creo que cierra muy bien, dándonos muchísimas esperanzas. Dice, el camino está lleno de obstáculos, pero triunfaremos. César. Sí, es una pieza oratoria, ahora sí, de veras, impresionante, conmovedora. Hizo menciones, como ya señalas, particularmente a los movimientos que están ahorita siendo sometidos a represión, a presión gubernamental, a negociaciones bajo la mesa, como cuáles, como el movimiento de Cananea, como exacto, el movimiento de Zimapán, el movimiento en San Marcos Guerrero. Uh-huh. Hizo mención especial a los maestros que luchan en contra de la ley del ISSSTE. En general, se solidariza y apoya todo el movimiento por los derechos de los trabajadores y por la justicia. Sí, se manifiesta en contra de la impunidad y se manifiesta también, como tú bien dices, en contra de la injusticia, ¿no? Menciona casos específicos como la aprehensión de unos 5 maestros en Mexicali porque no están apoyando las iniciativas de Alvester Gordillo, que es la Alianza por la Educación, y bueno, también se solidariza con los periodistas Ana Lilia Pérez y Miguel Vadillo de Contralínea, que como debemos recordar, es una revista que había estado denunciando varios actos de corrupción en Pemex. Ana Lilia Pérez, por si no lo sabe alguien del público, ella fue la que hizo estas denuncias, que las evidenció respecto a esta doble, personalidad que adquiría en el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Murillo, cuando era funcionario de Pemex, pero también como iniciativa privada, como empresario, y se otorgó varios obras y proyectos ahí, denunciando la corrupción. Ella pasó esa información a Andrés Manuel López Obrador cuando en febrero pasado él lo denuncia, en febrero del año pasado, en el 2008, y denuncia estos actos de corrupción de Juan Camilo Murillo, ¿no? Entonces, también muy interesante, se manifiesta en contra lanza una protesta respecto a los daños que se están haciendo a la zona arqueológica de Teotihuacán en este proyecto que se llama Resplandor Teotihuacán y que es impulsado muy fuertemente por Enrique Peña Nieto, uno de los que hombres que más aparecen en televisión en estos días, ¿no? Y que defiende ampliamente este proyecto, que claro, es un proyecto netamente empresarial y que ha causado muchísimos daños a un patrimonio histórico de nosotros, los mexicanos. Particularmente trata el punto de que se debe garantizar el derecho a la salud y a la alimentación como uno de los derechos humanos básicos, y en este punto señaló que en Cananea, después de visitarlos en su pasada gira, hizo compromisos para enviar brigadas médicas y despensas, compromisos que ya se han estado cumpliendo. Precisamente ahorita nuestros compañeros Rosy y Miguel Ángel andan por aquel lado junto con médicos que andan dando continuidad al trabajo que ya se había hecho previamente, es decir, ofreció algo, compromisos concretos, y los está cumpliendo. Algo que también vale la pena mencionar es que denuncia y nos recuerda que en los dos periodos de gobierno panista que llevamos hasta la fecha, el gasto corriente ha crecido 78%, y que en tan solo 2 años del gobierno de Felipe Calderón, este gasto corriente creció más de 400 mil millones. Hay una mención sobre los gastos superfluos que ya ha sido reiterativo, pero que no debemos dejar de pasar, como lo son los gastos médicos mayores de la alta burocracia y los sueldos tan terriblemente escandalosos de algunos funcionarios públicos que superan los 600 mil pesos. Así es, y bueno, lo dijo de fondo en su discurso, muy interesante, que urge un cambio profundo en todos los órdenes de nuestra vida política en México, y eso incluye desde luego es un plan de austeridad, o sea, se refirió al aspecto económico, también se refirió al compromiso que debemos tener todos los mexicanos, ¿no?, en este nuevo proyecto. Y también habló un cambio de mentalidad, ¿no?, de una nueva moral que debía de ser la que realmente debería de prevalecer en a nivel nacional. Y dice, sin embargo, dice, ahorita se privilegia y para todo el mundo, en la boca de todos está que es importante triunfar sin escrúpulos en la vida, ¿no? Entonces hay un cambio de moralidad, él está invitando, hay que regresar, dice, a una corriente de pensamiento donde tenga sentido nuestra cultura, nuestra nobleza y nuestra generosidad como mexicanos, donde tenga cabida la tolerancia, donde tenga cabida la democracia, donde tenga cabida la igualdad, donde tenga cabida la justicia, la honestidad y la congruencia en nuestros actos diarios, pero también en el quehacer público. Entonces, nosotros escuchamos a un político y a veces dicen, bueno, pues sí, que gane el del otro partido, que ahora le toque a los otros hacerse ricos, ¿no? Y es una manera de estar justificando un estado de cosas que estamos introvirtiendo en nuestra vida cotidiana. César, ¿qué te parece? Antes de decir eso, dice él, que sí me gustaría mencionarlo antes de mandar a las identificaciones de Radio Bemba, dice que para muchos parecerá una utopía lo que él propone, ¿no? Pero nada que valga la pena, se hará sin ideales y sin sueños. Entonces, nos vamos a la identificación de Radio Bemba y regresamos con un enlace con José Luis Jara. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos, info@radiobemba.org. Vámonos, 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 0 Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. 95.5 Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Foro de Radios. La radio está en movimiento por otro mundo posible. La radio está en onda para crear una corriente de información y comunicación. Donde tu voz, mi voz, nuestras voces, cuentan, dicen, contestan, proponen. Y se hacen Foro Social Mundial Belém do Pará 2009. Del 26 de enero al 1 de febrero. Enlazo a la cobertura en directo con los debates y actividades del foro. Únete y participa en el Foro de Radios. Redes locales, nacionales, colectivos radiales, temáticas, radios comunitarias, ciudadanas, alternativas, populares y libres. Porque otro mundo es posible contigo. Súmate a la convocatoria y comparte tus producciones en www.foroderadios.org. Foro de Radios Belém do Pará 2009. Bien, regresamos aquí a nuestro estudio, Luis Güereña, y Tenemos ya en México a José Luis Jara. José Luis, buenas tardes nuevamente. José Luis, buenas tardes nuevamente. Estamos aquí en Radio Bemba en directo. Hay unas entrevistas con la gente que estuvo presente en la asamblea informativa de este domingo con Andrés Manuel López Obrador, que como decíamos, fue un evento sí extenso, pero también yo creo que muy esperanzador para muchos de los que lo pudimos escuchar, o sea, con un mensaje creo que como pocos había dado Andrés Manuel, con muchísima sensibilidad. José Luis Jara, ¿estás en la línea? Aquí estamos, Judith, en la orden. Pues para que nos hables, a ver, ¿qué viste tú de la gente? ¿Qué opiniones recogiste de la gente que acudió a este evento? Que nosotros estamos diciendo que damos muy tocados por todo lo que dijo Andrés Manuel hoy en un discurso que nos pareció único. Así es, mira Judith, mira, antes que nada, porque hay una gran cantidad de gente con las cuales platicar, tendría que explicarles, pero mira, vale la pena resaltar en la solidaridad con Cananea, la solidaridad sobre la cuestión de las brigadas médicas. Mira, voy a entrar aquí con una familia, a ver si me permiten escuchar. Señor, buenas tardes, estamos transmitiendo Radio Bemba FM Sonora. Quiero preguntarle una opinión sobre el discurso, sobre el acto que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Qué tarde. ¿Y usted, señor, estuvo aquí? ¿Qué le pareció? Estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Por la defensa de la economía popular, no, todo eso. Claro, debemos de apoyarnos. ¿Usted viene de dónde, señor? Soy del Estado de México. Ándele. ¿Cómo cuánta gente estimó que llegó aquí al Zócalo? No sé, pero casi se llena. Estaba lleno. Lo que pudimos ver estaba lleno. Sí, estaba lleno. Muchas gracias, señor. Vamos a tratar de platicar con otras personas. No sé, aquí fue arroz. Señor, disculpe. Estoy transmitiendo en vivo para Radio Bemba Sonora. Yo quisiera preguntarle para que nos dijera su opinión sobre el discurso de Andrés Manuel López Obrador, sobre las propuestas que se hicieron en esta asamblea. Bien, en primer lugar, vengo desde Tingayarit y me siento muy complacido. Siento que gracias a Andrés Manuel, este país va a continuar con esperanza viva. Y siento que va a haber pronto logros muy concretos. Me pareció un discurso muy esperanzador, que nos dio mucha energía a los que estuvimos presentes aquí en el Zócalo. Lo escucharon por internet, lo escucharon por medios alternativos. Este bello mensaje. Oye, señor de Nayarit, ¿vino alguna gente? Sí, venimos un contingente en varios autobuses. Oye, señor, ¿y cuánta gente estima que estuvo en el Zócalo? Bueno, estaba el Zócalo lleno. ¿Y algunas calles? Y las calles aledañas, como Pino Suárez, que es ancha. Hasta Reservando, hasta Izazaga. 20 de noviembre a Izazaga, igual las calles aledañas de 5 de mayo, 16 de septiembre, Madero, la de Tacuba. Yo pienso que habíamos más de 30,000 personas. Más de 300 mil. Necesitaría haber volado en helicóptero para ver hasta dónde iba a dar, pero me comentaban algunos compañeros que las calles de la vida estaban llenas y la plancha pues se veía a reventar. Okay. Muchas gracias, señor. Voy a tratar de platicar con otro señor. Podemos platicar, señor. Estamos en una radio comunitaria de Sonora, donde transmitimos la asamblea informativa. Yo quería preguntarle a usted su opinión sobre esta asamblea, cómo vio el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Bien, como siempre. Usted trae una caricatura que dice, ¿a qué solución esta caricatura? Pues al yeto. Al yeto, usted está diciendo que se baje el yeto también. Que lo quiten. Que lo quiten, bueno. Y mira, Judith, si me voy platicando con cada una de las personas, cada quien puede decir algunas cosas, otras. Pero lo que sí se nota es la tremenda participación de la ciudadanía. Y sobre todo, yo quisiera rescatar ese mensaje que dio Andrés Manuel López Obrador, además de la defensa de la economía popular, además de la serie de eventos, de actos que se van a organizar a partir de la próxima semana, el mensaje esperanzador a los mineros de Cananea. Así es. Dijo, no van a estar solos, y dijo lo que ya nosotros sabemos, hemos respondido ya en Sonora, sobre las brigadas médicas, Y bien, pues aquí estamos, Judith, no sé si hay alguna otra pregunta por allá. Bueno, algún comentario tuyo respecto cómo viste el evento y bueno, si pudiste intercambiar opinión con periodistas de otros medios de comunicación que estaban allí. Mira, como periodista yo te puedo decir, a lo mejor no soy un experimentado periodista, pero en la confluencia social, la participación social que se vio aquí en este evento es de lo más diverso. Y como decíamos hace rato en el enlace que hicimos, no se ve que haya gente que haya venido acarreada, sino que se note la participación ciudadana, la participación social. El mensaje, cuanto así, habría que rescatar algunas cosas. Ya habían dicho lo de la cuestión de Cananea, el mensaje que fue, tomó en cuenta el planteamiento de la gira que hizo por Sonora, y bueno, y pues la instrucción que dio a todos los seguidores, a todos los gente del movimiento. El movimiento por la democracia, por la soberanía y por la defensa de la economía popular, con la instalación de esas casas, de estos movimientos. Uh-huh. Allá en Sonora, yo supongo que van a, la gente de la resistencia civil pacífica va a tratar de a instalar su casa allí en Hermosillo y en las otras ciudades del estado. También vale la pena recordar esas, el que retomó Andrés Manuel López Obrador y expresó su solidaridad hacia el movimiento social. Y lo que veíamos es que no nada más es una participación meramente electoral en contra de que le pagó la presidencia, que sí lo mencionó, pero lo importante es que no deja a un lado o retomó, se solidarizó con esa serie de movimientos como es los Morricananea, los presos de Atenco que exigió su libertad, con los periodistas Miguel Vadillo, con la revista de la revista Contralínea, también la solidaridad con los maestros de México que fueron encarcelados por protestar en contra de los maestros fueron encarcelados por el gobernador Osuna Millán de gobernador Fatista. También se solidarizó con gente sobre el encarcelamiento de José María Lozano, y bueno, y sobre las huelgas o los movimientos que hay en las diferentes minas que hay en el país. Uh-huh. Además de eso, pues se podría destacar sobre todo este plan de acción, que sin duda alguna es un plan de acción alternativo. Aquí está marcando una agenda política totalmente diferente a la agenda que está marcando la presidenta de la República. Es una agenda política que está marcando aquí Andrés Manuel López Obrador, basado en esas demandas, las demandas de la reducción del diésel, la reducción del precio de la gasolina, la eliminación de ese impuesto del dieto, y sobre todo con la solidaridad con el movimiento social, Judith. Así es. Oye, José Luis, y tú que subiste ahí en la cobertura, que tuviste ese privilegio, ¿cómo viste la participación de los medios? Para nosotros también es un buen medio, ¿no? Un termómetro para ver qué tanta es la expectativa muchas veces está lleno, a veces es pobre, digamos, frente a otros eventos. Y la otra, ¿cuánta gente y a quiénes identificaste que estaban en el templete con Andrés Manuel hoy? No, mira, en el templete había bastante gente, yo estimo que había más como unas 50 personas. Uh-huh. Sí, noté que había reporteros y fotógrafos y camarógrafos de los diferentes medios de comunicación, pero si contrastamos la presencia de los reporteros, que al final de cuentas son trabajadores, la comparamos con lo que salió publicado este día sobre la asamblea, pues vamos a ver que hubo un vacío de información, salvo algunos medios que sí sacaron, que sí publicaron sobre la asamblea. Si das cuenta, si ves, revisa las planas de los diarios de acá, de México, muy pocos, en muy escasos ejemplares se leyó la nota de esta asamblea informativa. Posiblemente estuvo perdida al interior del periódico, pero el vacío que se está haciendo, el vacío informativo que quieren hacer más bien, que quieren hacer los medios oficiales, está presente, pero estuvieron presentes los reporteros y camarógrafos, pero quienes dictan o quienes deciden la línea editorial de esa información, pues no son ellos, no son los editores, los directores, y donde es precisamente donde tienen los arreglos con el gobierno federal para manipular la información. Por fortuna, bueno, quieren nueva fuerza los medios alternativos como nosotros y contigo allá, que estamos dando cobertura a este gran evento. Y también yo creo que un gran ausente ahí en el templete, no sé si tú lo pudiste ver, nosotros lo escuchamos en el discurso por lo menos, fue el PRD Nacional, ¿no? ¿No estuvo? Pues sí, definitivamente, no, yo creo que ni siquiera, no sé, antes lo busqué, lo traté de a ver si lo encontraba entre los que están en el templete y no vi a Jesús Ortega. Estuvieron, sí, los dirigentes del PRD municipal, del Distrito Federal, eso sí estuvieron, pero la dirigencia nacional no hizo acto de presencia, ni siquiera esa corriente de la nueva izquierda participó en esta organización. Yo creo que ellos se unieron a este vacío de información, Judith. Muy bien, oye, pues José Luis, muchísimas gracias, te felicitamos por la cobertura que hiciste de este evento, creo que estuvo muy buena, y bueno, también yo es voy a decir que no eres un gran periodista, creo que eres un gran periodista, que estás haciendo muy bien tu trabajo, te agradecemos mucho la cobertura informativa de hoy. Y eso te lo digo, Judith, porque mira, yo no me registré en prensa, no me fui al área que le tienen reservada la prensa, yo anduve caminando entre la gente. En lo que estaba hablando López Obrador, fui precisamente a recorrer las calles que estaban aledañas aquí al Zócalo y me di cuenta de que lo que decía el señor, 300,000 personas, yo creo que con la mitad del Zócalo se llena. Pero además de eso, te digo, fui a recorrer las calles y me di cuenta de que hasta allá estaba la gente, ¿no? En las calles aledañas aquí al Zócalo. Así es. Pues ese es parte del trabajo periodístico, ¿no? Ir con la gente y constatar pues todo lo que necesitamos constatar como periodistas y comunicarlo a quienes nos están escuchando, en este caso en Radio Bemba. Pues muchísimas gracias, José Luis, que estés muy bien. Muchas gracias, Judith, y aquí nos escuchamos mañana en Codo a Codo de 9 a 10 aquí en Radio Bemba. Así es, muchas felicidades por tu programa también. Gracias. Bien, fue el enlace con José Luis Jara, como dice Judith, una cobertura amplia, veraz, oportuna, de mucha calidad, ¿no? De mucha calidad. Esperamos que ustedes, nuestros radioescuchas, hayan disfrutado este esfuerzo informativo que nosotros, como y sin embargo se mueve a través de Radio Bemba, tratamos de llevarle hasta la comodidad de su casa. Bien, pues yo creo que ya es hora de agradecer, ¿no?, a la gente. Estamos en el momento de la despedida del programa. Yo antes de dar los agradecimientos que me corresponden, voy a rescatar una frase que hizo Andrés Manuel, que creo que a muchos nos gustó, y que fue rescatar una frase de Juárez, donde dice, cuando muera, dice, mis amigos dirán, aquí yace un soñador. Mis enemigos podrán inscribir, aquí yace un loco, pero nadie podrá inscribir, aquí yace un cobarde, un traidor a sus ideales. Y bueno, agradecemos muchísimo a Angélica y Manuel por cedernos el espacio de su programa, El Tango de la Viuda Negra, para llevar ante todos ustedes lo que fue la asamblea informativa de hoy domingo con nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, al trabajo informativo que hizo José Luis Jara desde la Ciudad de México, que nos mantuvo con la comunicación para escuchar los discursos, pero también para dar las impresiones de él como periodista y de la gente que acudió al evento. Y bueno, los invitamos a que vamos a ver lo de la entrevista con Aristegui, la vamos a tener el próximo domingo, y la visita de Andrés Manuel a Sonora. César. Muy bien, también vamos aquí a hacer el agradecimiento a todos nuestros radioescuchas. El equipo de Y Sin Embargo Se Mueve de este 25 de enero estuvo compuesto por Isayala en los saludos y Lizeth Vázquez en la operación técnica, Diana Munguía en la selección musical, Eric Moncada, Judith Armenta y un servidor en la conducción, y definitivamente aquí nuestra activa producción con Gaby. Un saludo afectuoso para todos ustedes y un saludo de todo el equipo para todos los radioescuchas. Un agradecimiento como siempre a esta Radio Bemba por su compromiso social, por su compromiso por la defensa de el derecho que tenemos como sociedad a estar informados. Y de verdad es un privilegio estar aquí en estos micrófonos apoyando esa labor que Radio Bemba nos da la oportunidad de llevarles a todos ustedes. Les agradecemos infinitamente su atención y nos vamos a quedar con una pieza musical que aquí nos habían ya presentado, pero que no había entrado en su momento. Les agradecemos el favor de su atención una vez más.